aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hoy es 28 de febrero de 2017. Aquí estamos, otra semana más, en Aquí la Voz de Europa, hablando para toda España, para toda Europa y para todos los españoles y europeos repartidos por el mundo. Sigue la buena marcha de nuestro programa. La verdad es que estamos muy contentos de ver cómo vamos reuniendo cada vez más audiencia. Es el premio a contar la verdad de lo que está pasando en España y en Europa. Ese fue el motivo por el que no solo creamos este programa, sino también el Más que Palabras, por supuesto, esa página web de Democracia Nacional, que también tiene cada vez más audiencia. Ese también es el motivo por el que estamos publicando nuestros propios libros, este último que estamos presentando de nuestro amigo Lucio Peñacova, El Futurum Nostrum, y más que vendrán en el futuro, y en definitiva ese es el motivo por el que estamos aquí hablando con vosotros. Contaros la verdad que no os va a contar nadie en ninguna parte, ni en España ni en toda Europa. La verdad siniestra que está pasando en nuestra nación, en nuestro continente europeo, que parece que va directamente a la ruina. Ha comentado el presidente del Parlamento Europeo estos días, Antonio Tajani, que si no se soluciona el problema de África, de explosión demográfica y de mala situación económica, muy pronto vamos a tener a millones y millones de inmigrantes entrando en masa hacia Europa. Aquella novela del campamento de los santos de hace ya unas cuantas décadas, que anunciaba lo que iba a pasar y que en aquel momento parecía ciencia ficción, pues parece que se está volviendo realidad también. Vuelvo a repetir y os la recomiendo, esa novela del Futurum Nostrum de Lucio Peñacova anuncia exactamente lo mismo, y también pues Democracia Nacional lleva como 20 años diciendo que la situación iba a acabar pues como está acabando ahora. Aquellas pateras que empezaron a llegar a finales del siglo XX, años 97, 98, 99, que en las que iban pues 20, 30 africanos, que parecía que aquello no iba a pasar nada, que nos decían que bueno, que había que dejarles entrar, que había que darles papeles, que no pasaba nada, que eran muy pocos, que nos iban a pagar las pensiones. Y aunque es cierto que aquello era una forma de desviar la atención de la auténtica inmigración masiva que venía por los aeropuertos y por los Pirineos, es cierto, y como ya dijimos nosotros en aquella época, pues que aquellas pateras que venían los africanos de 20 en 20, pues muy pronto iban a venir de 5.000 en 5.000, y muy pronto también iban a venir de 500.000 en 500.000. Ahora estamos en la segunda fase, en la que vienen de 5.000 en 5.000, de 10.000 en 10.000, con la necesaria y sorprendente colaboración de la propia Unión Europea. La verdad es que las mafias ya no tienen ni que preocuparse de estas embarcaciones, enviarlas y hacer que lleguen a las costas de Europa. Simplemente tienen que soltarlas en la costa de Libia y en la costa de Marruecos cuando interesa, llamar por teléfono a las marinas de Europa, y muy obedientes los señores de Italia, los señores de España, los señores, en definitiva, el Frontex de la Unión Europea, que se supone que está para controlar las fronteras y está haciendo todo lo contrario, las está destruyendo, pues allí, bien obedientes, van las marinas de la Unión Europea junto a los barcos de las ONGs del señor Soros y compañía, recogen a estos africanos y los llevan en masa de 5.000 en 5.000 y de 10.000 en 10.000 a Europa. Y como dice este hombre, Antonio Tajani, pues muy pronto serán millones. Se espera una explosión demográfica espectacular en África, que va a pasar en muy poco tiempo de 1.200 millones de habitantes que tiene en la actualidad a 2.500 millones en el año 2050. Y desde luego, como dice este hombre Antonio Tajani, o se toman medidas o muy pronto Europa va a dejar de ser Europa. Por supuesto que hay que colaborar al desarrollo social y económico de África. Nosotros nos tendrán en esa en esa misión siempre donde haga falta. Pero mientras tanto, no seamos ingenuos, protejamos nuestras fronteras. Llevemos a esa frontera sur de Europa a nuestras marinas, a nuestras fuerzas de seguridad para impedir esta entrada masiva de africanos, porque si no lo hacemos, como os he comentado antes, pues muy pronto Europa dejará de ser Europa y se convertirá en un continente musulmán y africano con las consecuencias desastrosas que eso tendrá. Eso ha sido y eso está haciendo la Unión Europea y su hermano pequeño, este régimen del 78 en España. Son ellos los que están provocando esta entrada masiva. Son ellos los que están promocionándola. Es el mismo régimen aquí en España que deja al señor Urdangarín en la calle mientras a un pobre hombre, por gastarse 70 euros con una tarjeta de crédito que no era suya, le llevan años a la cárcel. El mismo régimen que lleva a los de Blanquerna años a la cárcel mientras premia y no castiga a ningún líder separatista catalán. El mismo régimen que lleva a cabo, o que por lo menos tapa, acciones tan repugnantes como el 11M o el 23F o el asesinato de Carrero o el aceite de la colza, o que permite tantas y tantas barbaridades. El mismo régimen en el que vemos ahora estos, bueno, chantajes entre servicios de inteligencia. Ahora aparece un diente en la fosa de las niñas de Alcácer, se busca a Marta del Castillo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que nos tapan? ¿Qué es lo que no nos cuentan? ¿Qué siniestros acontecimientos están ocurriendo en España desde hace 40 años y no nos enteramos? Este régimen, lo hemos dicho muchísimas veces, ha de ser demolido hasta los cimientos, y esto no es radical. Siempre nos dicen que somos muy extremistas en nuestras declaraciones. ¿Y quiénes son los extremistas? Este régimen que permite atentados y tapa atentados como el del 11M. Este régimen que ha llevado la deuda del 0% al 150% y que nos han endeudado para los próximos 50 años. Este régimen que ha llevado la corrupción hasta límites totalmente insostenibles. Este régimen que está importando inmigrantes en masa. Este régimen que nos ha traído a 2 millones de musulmanes y cada vez hay más. Este régimen que ha destruido toda la economía productiva. Este régimen que ha destruido la célula familiar, que ha hundido la natalidad y que nos amenaza con la extinción física directamente en 4 o 5 generaciones. Entonces yo os pregunto, y preguntaros vosotros mismos, ¿quiénes son los radicales, quiénes son los extremistas y quiénes son los peligrosos? Si nosotros que denunciamos todas estas barbaridades, o estos políticos, estos medios de comunicación, estos servicios de inteligencia, estos banqueros que llevan a cabo esta política realmente criminal. Así que nada más. Pensad, reflexionad en quién os está diciendo la verdad y quién os está engañando y actuad en consecuencia. Nada más, comenzamos. En Democracia Nacional somos un partido político contracorriente, por lo que el régimen intenta silenciar nuestra voz negándonos cualquier tipo de ayuda económica. Por ello, nos mantenemos gracias al esfuerzo de nuestros militantes. Comprando en Keltibur.com, colaboras a que nuestra voz y la vanguardia que representamos siga avanzando en la lucha. Banderas, camisetas, sudaderas y mucho más en Keltibur.com, tu tienda patriótica en Internet. Adelante por España. Disturbios en Estocolmo después de que Trump hablara de lo que pasó en Suecia. Presidente del Parlamento Europeo advierte a los europeos que se preparen para recibir a millones de inmigrantes africanos. La Comisión Europea denuncia el trabajo precario en España por el abuso de los contratos temporales. Policías nacionales agredidos en Ceuta ante la nula actuación de los agentes marroquíes. Los servicios secretos alemanes calculan que en el país hay 1.600 potenciales terroristas islamistas. Detenidos por yihadismo se radicalizaron mientras vivían de las ayudas en el País Vasco. El Parlamento danés aprueba una resolución por la que declara que en ningún barrio residencial del país los daneses deben ser una minoría. El gobierno australiano prohíbe la ideología de género en las escuelas de Nueva Gales del Sur. Ciudadanos se apunta a la aquelarre progre separatista para exigir entrada libre de refugiados. casi 20 años de cárcel para un senegalés que raptó y violó a un niño de 6 años en Roquetas. Una empresa belga implanta chips a sus trabajadores. La representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad declara que no vamos a cerrar las puertas de Europa a la inmigración. Marine Le Pen se niega a ponerse el velo y cancela una reunión con un líder religioso del Líbano. Urdangarín no irá a la cárcel y podrá vivir en Suiza. Tras leer las noticias, pasamos a la tertulia y al debate semanal. Y como cada programa, está aquí Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, Miguel. Un saludo con mucho cariño a los cada vez más oyentes de aquí, La Voz de Europa. Como hacemos de manera regular, pues seguimos tocando un poco el tema del separatismo catalán desde nuestra óptica. Ya sabéis que, por lo menos desde mi opinión personal, lo que está ocurriendo y se ha demostrado nuevamente es que bajo la superficie, esa superficie en la que vemos un aparente enfrentamiento entre el gobierno y los separatistas, pues bajo la superficie siguen las negociaciones entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de España. Se ha descubierto una nueva reunión secreta, fue el 11 de enero, entre el presidente Rajoy y el presidente Puigdemont, y como siempre, pues tampoco se nos explica exactamente de qué se habló en esa reunión. Podemos ir más o menos averiguando o intuyendo en ese nombramiento realmente increíble y sorprendente del señor Joan Tardà, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, que ha sido incluido en la Comisión de Secretos Oficiales del Parlamento Español. De manera increíble y sorprendente, un señor que aspira a destruir el Estado Nacional Español va a tener acceso a secretos de Estado. Es difícil pensar que esto pues no está dentro de la negociación entre el gobierno de España y el gobierno catalán, igualmente que en su momento ya lo hablamos, el tema de Blanquerna, claramente una cesión del gobierno de España al separatismo catalán, un separatismo que sigue amenazando, es su táctica, es la táctica de los separatistas, dicen que ellos quieren o aspiran a una bilateralidad a la vasca, evidentemente, quieren ese concierto económico vasco, que claro, es muy difícil negarlo cuando los vascos y los navarros sí que lo tienen. Lo que habría que hacer es lo contrario, quitar esos conciertos económicos y que todo el mundo estuviera en condiciones de igualdad en España. Por su parte, el separatismo sigue diciendo y sigue anunciando que tienen fondos de inversión extranjeros dispuestos a apoyarle. Fondos de inversión que ya comentamos en su momento relacionados con ese Estado de Israel que también está apoyando discretamente esta secesión y bueno, por su parte el gobierno de España pues también alterna las cesiones y las declaraciones de voluntad de negociar pues con de vez en cuando pues imputar o llevar a juicio a distintos líderes del separatismo catalán. Ya os comenté hace poco que estas son las tácticas de negociación, primero se habla, luego se amenaza con llevar al rival a juicio. Por su parte, Jordi Pujol y el separatismo catalán siguen amenazando con tirar de la manta si se toman medidas graves y estrictas contra el separatismo catalán. Y bueno, ya veremos qué es cómo acaba todo esto. La línea es la que estamos denunciando desde el principio, negociaciones bajo cuerda. Y al final, pues todo esto pinta que es posible que se convoque ese referéndum. Es posible que no se haga, que se convoquen elecciones nuevas en Cataluña y que de esas elecciones finalmente pues se llegue a algún tipo de pacto entre España, entre el Estado español y el separatismo catalán, que será más de lo mismo. Más competencias para el gobierno catalán, competencias que al final se arrastrarán y se darán también al resto de autonomías y, como siempre, pues más balcanización de España, menos competencias para el gobierno nacional y más debilidad de España a costa de estos chantajes del separatismo catalán y de las ayudas que tiene este desde fuera. Un separatismo catalán que está apoyado, como os he comentado antes, por el Estado de Israel, y también ha salido esta semana una noticia bastante sorprendente de que este 11 de marzo la masonería española, coincidiendo también con la fiesta judía del Purim, pues esta masonería española va a celebrar una cena de gala en la que han invitado nada más y nada menos al presidente catalán, al señor Puigdemont. Me hace bastante gracia como desde la noticia decía que algunos masones, que bueno, que igual protestaban un poco porque se podía interpretar que con esto la masonería estaba apoyando la independencia de Cataluña. Y yo me pregunto, ¿y qué es lo que ha hecho la masonería en los últimos 200 años? Si no ha sido apoyar a todos los movimientos separatistas antiespañoles en todo el planeta. ¿No apoyaron ellos la independencia de las provincias de América? ¿No apoyaron ellos la independencia de Cuba? ¿No apoyaron la independencia de Filipinas? ¿Por qué no van a apoyar también la independencia de Cataluña? Esto sigue una línea que, como os he comentado, empezó hace 200 años y que la masonería sigue hoy en día, el debilitamiento del Estado Nacional Español, un Estado al que odian, y esa masonería interna que aquí en España, al contrario que en otros países, siempre, absolutamente siempre, ha estado al servicio de intereses extranjeros. Así que, bueno, a veces se burlan de nosotros en estos artículos que he estado yo publicando, bueno, la entrevista, perdón, que se ha publicado de Rambla Libre, pues me hace bastante gracia que algunos comentarios ridiculizan la entrevista diciendo que es que estoy hablando de la conspiración judeo-masónica de Franco. Pues primero, Franco nunca dijo conspiración judeo-masónica, pero es que aquí pues está bastante claro, el apoyo de la masonería y del Estado de Israel a la secesión de Cataluña es más que evidente para cualquiera que lo quiera ver. Así que, señores de la derecha liberal, porque también es curioso que son liberales de derechas los que me quieren ridiculizar, no es gente de izquierdas, que mucha de ella, noble y honrada, está empezando a ver también estas cosas y está empezando a ver que tienen su parte de verdad. Así que, bueno, veremos cómo acaba todo esto. Parece que el separatismo catalán tiene colaboradores importantes, lo que empujará seguramente al gobierno de España a hacer también cesiones importantes que no llegarán a la independencia, pero que sí que continuarán pues con este debilitamiento y balcanización de España. Bueno, ciertamente pueden tomárselo a broma. Llevamos ya 40 años riéndonos con el chascarrillo de la conspiración judeo-masónica. Como tú dices, la frase no fue esa, fue otra muy similar, pero aprovechando que en los primeros años del franquismo, cuando todavía las potencias del eje, porque sobre todo Alemania tuvo una actividad frenética contra el poder judío y contra el poder de la masonería, pues las proclamas del bando nacional sí que decían explícitamente que combatían contra los judeomasones. Pero cuando fue en el año 75, Franco se hallaba, el 75 o el 74, no lo recuerdo exactamente cuándo pronuncia la frase, sé que fue tras los últimos fusilamientos, bueno, se desencadena una campaña internacional contra Franco, iniciada fundamentalmente en países como Estados Unidos, donde tenían la pena de muerte que se aplicaba masivamente, y dice, bueno, esto no es normal, ¿no? Todo esto que está ocurriendo, todo lo que está aconteciendo, dijo textualmente, obedece a una conspiración masónico-izquierdista apoyada o en contubernio con el terrorismo rojo internacional. Pues bueno, el que nos siga en estos programas verá que esto no es de broma, que hay una conspiración masónica que se apoya en una serie de teorías izquierdistas y que tiene una columna, una de sus columnas, es el terrorismo rojo internacional, y de ahí la impunidad que esta gente goza. Dice el delegado del gobierno en Cataluña que hay una negociación discreta con la Generalitat. Bueno, esto de discreto puede tener doble lectura. Sabéis, como ha dicho Miguel, que justo el 11 de marzo, el día ese terrible en el que ocurrió aquella brutal matanza, la más importante en la historia de España y todavía no esclarecida públicamente, pues no tenían otro día, los señores masones se reúnen para homenajear al Puigdemont este, que tiene nombre hasta de demonio, parece que sea el demonio de la montaña, vamos. Pues el homenaje este dice, será en un momento en el que el delegado del gobierno, repito, Enric Millo, dice que hay unas negociaciones discretas. Como sabéis, dado que la Constitución española, que se incumple en todo absolutamente, prohíbe expresamente las sociedades secretas, pues la masonería se tilda a sí misma de sociedad discreta y así no está al margen de la ley, cuando deberían estar perseguidos y encarcelados porque son una organización secreta que evidentemente prohíben nuestras leyes. Pues bien, ¿qué sentido tiene todo esto? Como dice Miguel, ¿esto tiene alguna lógica histórica? Evidentemente, si no, no tiene ningún sentido. No hagamos caso ni de teorías izquierdistas contra los Illuminatis, ni de las burlas de izquierdas o de derechas. No, veamos la lógica absoluta. ¿Tiene lógica? Pues tiene una lógica total en el momento de globalización en el que vivimos. Hay un poder global, un poder mundial que quiere el poder absoluto. Y en ese poder absoluto quieren la disolución de las naciones. Esto no lo decimos nosotros, nos lo están diciendo todos los días, constantemente. No fronteras, no razas, sí a la inmigración, sí a la libre circulación. Es decir, estos quieren un mundo bajo un único poder global. Y eso que nos están vendiendo, que llaman globalización, no es algo, que ya lo hemos dicho mil veces, un proceso amable, un proceso que se da porque el mundo cada día es más pequeño, la tecnología avanza. No, no, no, no tiene nada que ver todo eso. El mundo podría ser todavía más pequeño y todos y cada uno vivir ordenadamente en su casa sin mayores problemas. Por supuesto, viajando y siendo buenos vecinos, eso sería lo deseable. Pero toda esta destrucción de fronteras, toda esta inmigración masiva que está siendo lanzada contra Europa, todos estos movimientos separatistas obedecen a una misma lógica, están financiados. ¿Qué sentido tiene que el gobierno español, que aparentemente es el que está defendiendo la unidad de España, se reúna en secreto con esta gentuza? ¿Para qué se reúnen? Volvamos a aplicar la lógica. Si unos están claramente en una postura radical, en una postura de decir, señores, queremos la independencia, y los otros son liberales que no saben, no contestan, bueno, no, eso no, porque no respeta la ley. Es decir, aquí unos ponen una idea absoluta, que es la de la nación catalana, y punto, y la ley les importa un rábano. Y los otros salen que es que como no cumple la ley, no, señores, necesitamos unos defensores que impongan no la ley. La ley es una auténtica basura que no respeta a nadie. La Constitución es un papel mojado que no vale ni para limpiarse el culo. Mal redactada, estúpida, ridícula. Lo único que necesitamos en este momento es un gobierno español, que defienda con el mismo ahínco que estos señores defienden la nación catalana, la verdadera nación, que es la nación española, que la pongan como un bien supremo, como un bien absoluto, porque es que lo es. Si a los españoles nos dejan sin patria, también a los catalanes, si nos dejan a todos sin patria, vamos a sufrir muchísimo, vamos a ser un pueblo apátrida. Recuerden lo que le pasa a los palestinos en su propia tierra. Así vamos a sufrir nosotros, idiotas, que no os dais cuenta. No nuestros oyentes, por supuesto, sino me dirijo a toda esa gente estúpida que cree que tiene los derechos asegurados por una especie de ente mágico que existe a nivel planetario. Sin una nación, sin un ejército fuerte que defienda los derechos del pueblo, no existen los derechos. La máxima autoridad no es el derecho, es la fuerza en este mundo que Dios ha creado. La fuerza. Cuando uno no tiene fuerza, los demás le pisotean. No importa que tenga la razón, quizá la historia se la dé cuando ya esté muerto. Pero mientras tanto, es la fuerza la que nos mantiene respetados en este mundo. Y eso es lo que necesitamos, un gobierno fuerte y un gobierno que defienda a España sin concesiones. Y si tiene que utilizar a veces la ilegalidad, que en este caso encima no es necesario, porque los que están implantados en la ilegalidad total son los separatistas catalanes y no les detienen. Mientras están deteniendo a chavales por romper una placa ilegal, haciendo acto legítimo de defensa de España, o por actos como el de Blanquerna, 4 años de cárcel, el señor Artur Mas está en los tribunales y están decidiendo si le inhabilitan. ¿Cómo que si le inhabilitan? De entrada, le podían meter en la cárcel directamente como Al Capone, por ladrón. Porque ustedes saben la de millones que ha costado movilizar a toda Cataluña para hacer un referéndum ilegal. Una barbaridad de millones que él ha cogido del erario público y los ha utilizado en algo en lo que no lo puede utilizar. Da lo mismo que si hubiera comprado un Ferrari, que si hubiera comprado un chalet. Ese dinero no era para eso. No podía organizar un referéndum con ese dinero. Si se quieren poner pelotudos, el gobierno debería arrestar a este tío por ladrón y por corrupto. Pero no. Algún idiota ahora dirá que voy a defender al PP. Y no voy a defender al PP. Lo que voy a decir es que yo no trago la injusticia. Y lo que no puede ser es que veamos constantemente un desfile de encarcelados, muchas veces por chorradas, solamente de la derecha, de esta supuestamente derecha del Partido Popular. Mientras que los separatistas y los de izquierdas, un millón de veces más ladrones durante toda esta democracia, roban hasta el papel del váter de los edificios públicos donde trabajan, lo roban todo absolutamente, no abren los telediarios, no son procesados, no son enjuiciados. Tampoco voy a defender a la Casa Real, que nadie se engañe, pero lo que no puede ser es que aquí solo se procesa y se hace escarnio público de las figuras que tienen que ver con España. Sea una folclórica, que a mí no me gusta absolutamente nada la Pantoja, ni me gusta que esa sea la imagen de España. Nuevamente que los tontos no digan que Anduela defiende a la Pantoja. Lo que estoy diciendo es que parece muy descarado que para afianzar las ideas fuerza en el subconsciente colectivo de derecha opresora, patria ladrona, España nos roba. Aquí vemos un desfile terrible, mientras que a Griñán, cuando casi han encerrado en la cárcel a la jueza Ayala y la han quitado de en medio, a la jueza Laya, perdón, la han quitado de en medio para que una nueva juez le quite a Griñán los 4 millones de euros que tenía de fianza. Este señor no tiene ahora que pagar nada. Lo único que vemos en las noticias es un dargarín, urdangarín, urdangarín y la infanta. Lo único, cuyo montante en euros es ridículo. No para un trabajador como yo, como cualquier otro, lógicamente, pero en comparación con los 4.000 millones de euros estafados por los Puyol, los 4.000 millones de euros, que son cifras redondas, estafados por la Junta de Andalucía, que eso sí que es un robo sistémico, organizado, masivo. No se puede estar procesando a un presidente de una comunidad autónoma como el de Murcia, porque haya contratado una asesoría de imagen y que le haya limpiado a él la imagen como presidente de Murcia. ¿No vemos que esto es un auténtico plan maquiavélico? Poneros La Sexta un rato, ver cómo dan una noticia tras de otra, todo el tiempo, que si Bankia, que si las tarjetas Black, con la sonrisita de medio lado, disfrutando de este momento de superioridad moral que tiene la izquierda, como diciendo, es que nosotros somos los limpios, Podemos, Izquierda Unida, el PSOE no han robado nada. No, el PSOE e Izquierda Unida no tienen nada que ver en Bankia, ¿verdad? Nos están mintiendo, esto es una comida de cerebro constante. Y debemos reaccionar y debemos pensar que en este estado corrupto hasta la médula, este estado que no se puede hablar ya de cloacas del Estado, sino de estado cloaca, lo más corrupto que pueda haber, lo más dañino, es la destrucción y la disgregación de España. Y este Partido Popular son los tontos útiles, están para llevarse las bofetadas, están para ser carne de cañón, carne de cárcel cada vez que se acerquen a un puesto de poder. La izquierda ni ha ganado las elecciones ni las va a volver a ganar porque la mentalidad del pueblo está cambiando radicalmente. Pero es que ya les da igual. Si los jueces son ellos, si resulta que en las máximas autoridades culturales están ellos en los puestos máximos, si resulta que sus asociaciones y organizaciones se llevan todas las subvenciones, si resulta que sus criminales son impunes para dar palizas a chiquitas, para apuñalar, para poner bombas en las iglesias, para hacer lo que les dé la gana, si resulta que cada vez que molesta a un enemigo tiene que dimitir porque sus jueces lo encierran en la cárcel o simplemente lo imputan, ¿para qué quieren ganar las elecciones? Si es que tienen el poder absoluto, están ganando de forma golpista, de forma totalmente judicializada lo que no son capaces de hacer en las urnas, ni van a ser capaces, pero tenemos que tener cuidado porque es que aquí están prohibiendo absolutamente todo, pero no es en España, es en Occidente en general. Vemos cómo en Francia se está intentando perseguir ahora a la Le Pen porque parece ser que ha gastado dinero de los fondos europeos que le han dado para gastarlos en cosas europeas, los ha gastado en cosas de Francia. No digo yo que no esté mal hecho, pero la Unión Europea está persiguiendo a la Le Pen por eso. No me digan que no pueden hacer lo mismo con Puigdemont o con el señor Artur Mas y encerrarlo por ladrón. Al mismo tiempo que cuando han tenido mayoría absoluta, perfectamente podían haber reforzado los delitos de alta traición y de lesa patria, y que a este tío le caiga la cadena perpetua por incitar a la rebelión y a la destrucción de España. Han sacado todas unas leyes totalmente demenciales del odio. Bueno, ya que están, úsenlas, encierren a este hijo de la gran puta, y perdón por la palabra, en la cárcel por incidir, por meter odio contra los españoles, odio contra España, odio contra el que habla castellano, odio contra el que no quiere aprender el catalán, odio contra todos aquellos que forman una mínima resistencia a sus planes separatistas. Enciérrenlos por discriminación ideológica, que están deteniendo a la gente por pintar una pintada, que están deteniendo en Cataluña a la gente por arrancar un cartel ilegal. Señores, procésenlos, y si no, apártense, lárguense ya del gobierno, cobardes, inútiles y traidores, y den paso a lo que sea, aunque de principio no estén ustedes, mejor, cuanto peor mejor, porque así ya habrá una reacción nacional, pero quítense de en medio y dejen de engañar a la gente. Como hemos comentado, este 11 de marzo, que es el aniversario de aquellos terroríficos atentados todavía sin esclarecer del 11 de marzo de 2004, pues tiene lugar esa cena de gala de la masonería. La verdad es que nos preguntamos, ¿no tenían otro día para montar una fiesta que no fuera el 11 de marzo? Un día que, evidentemente, pues aquel que sea creyente, pues por supuesto, tiene que dedicarlo a rezar por las víctimas, y el que no lo sea, pues también acordarse de ellas. Y sobre todo, pues saber qué es lo que pudo pasar, pero no, estos señores celebran esa gala con el separatista Puigdemont el 11 de marzo. Dicen que para celebrar los 300 años de la creación de la masonería, y es cierto que fue en 1717, pero si no recuerdo mal, la fecha exacta fue el 24 de junio de 1717 en Londres. Entonces, ¿por qué celebran este acto el 11M? Pues como os he comentado antes, y como también es muy bien sabido, pues la influencia del judaísmo, de la tradición judía en la masonería, es muy importante, y este 11M justamente pues se celebra o empieza la celebración de ese Purim, de esa fiesta judía del Purim, en la que, entre otras cosas, se recuerda pues la matanza de 75.000 persas en la antigua Persia. Es un episodio bastante interesante que lo podéis leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Esther. Pero volviendo al 11M, pues de momento y de nuevo, como siempre, pues durante estas fechas, pues recordamos aquella masacre, aquella matanza del 11M, que desde luego desde Democracia Nacional y ahora desde este programa siempre hemos tenido muy claro que la versión oficial era falsa. Y bueno, no voy a entrar ahora en todo el tema de desmontar la versión oficial, porque ya está muy trillado el tema de la Kangoo, el Skoda, lo de Leganés, la mochila de Vallecas. Más que nada, pues quiero comentar brevemente, porque la semana que viene seguiremos hablando de este tema, de la otra versión del 11M, más de la versión oficial defendida pues por la inmensa mayoría del régimen, incluso pues por esa izquierda y esa extrema izquierda que ven la larga mano de Estados Unidos siempre en todo tipo de conspiraciones, de asesinatos políticos y de golpe de Estado, pero que curiosamente en el 11M ahí no la ven por ninguna parte. Pero aparte de esta extrema izquierda, pues quiero comentar de esta pequeña y supuesta disidencia de la versión oficial que lideran o lideró en su momento Pedro J. Ramírez, aunque ya hace tiempo que se ha borrado, y también en este momento pues la continúan Jiménez Los Santos y Luis del Pino. Estos días ha salido un documental de un francés de extrema izquierda que recupera otra vez pues todos los agujeros negros del 11M. El documental yo lo he visto casi en su totalidad. Es interesante, aunque la verdad es que dura como una hora y cuarto. La primera hora más o menos es más de lo mismo, excepto unas declaraciones del periodista Fernando Mújica y de Julio Anguita, en la que abiertamente declaran la intervención de servicios secretos extranjeros. Y sobre todo interesante el último cuarto de hora en las que este francés entrevista a Daniel Ganser, el autor del libro, no recuerdo muy bien el título, creo que es Los ejércitos secretos de la OTAN, en la que pues relata esa Red Gladio que durante la Guerra Fría, teledirigida por la OTAN y por Estados Unidos, cometió todo tipo de atentados en Europa Occidental, y es lo que pues da a entender este francés de que ocurrió el 11M. Aunque curiosamente los señores Luis del Pino y Jiménez Los Santos pues nunca van por ahí, es bastante curioso. El otro día lo escuchaba en la radio, Luis del Pino, e insiste en sus ideas de sí, que la mochila de Vallecas, que es falsa, etcétera, etcétera, pero prácticamente el tema este del Stay Behind, de la Red Gladio, de los falsos atentados de falsa bandera, prácticamente ni los comenta, y cuando los comenta es para hacer referencia a atentados de falsa bandera cometidos por egipcios, por pakistaníes, pero nunca nombra atentados de falsa bandera de sus dos grandes maestros, que son los americanos y los israelíes. Este señor, señores, Luis del Pino y Jiménez Los Santos, ¿qué son realmente? ¿Realmente quieren saber la verdad del 11M? Pues todo apunta a que no. Todo apunta a que son, pues, desinformadores que cuentan una parte de la verdad, pero cuando hay que contar toda la verdad, pues da toda la sensación de que dan marcha atrás y de que no quieren que su gente, que sus seguidores, sepan realmente y de verdad qué es lo que pasó el 11M. Empezaron bien los primeros años, pero cuando empezó a intuirse que aquello apuntaba a cotas muy altas de poder internacional, inmediatamente dejaron de investigar. El señor Luis del Pino diciendo que él está convencido de que fue un trabajo interno de los servicios de inteligencia internos de España, con el objetivo de reformar la Constitución y de ir a un modelo confederal. Pero por favor, señor Luis del Pino, qué versión más ridícula. Primero, los servicios de inteligencia españoles, ni de broma, hacen una cosa así de manera autónoma e independiente. España, desde hace mucho tiempo, está en la zona de influencia de Estados Unidos y de la OTAN. Nunca jamás un servicio interno español hubiera cometido un atentado así sin el visto bueno de Washington y de Nueva York. Es que este señor Luis del Pino es que hace muchas como estas. Es un señor muy extraño, que en su momento también apoyó a Ciudadanos como disidencia controlada, ahora apoya a Vox también como disidencia controlada. Hace dos años estaba pidiendo puertas abiertas a la inmigración masiva musulmana en forma de refugiados y estaba criticando a la islamofobia, estaba defendiendo el ultraliberalismo más radical y ahora defiende lo contrario con Donald Trump. Se ha vuelto un fanático de Trump, defiende el control de las fronteras, defiende que Trump diga que aquí no entre inmigración musulmana y defiende el proteccionismo de Donald Trump. Entonces, claramente, estos señores parece que estén al servicio, pues eso, de los Estados Unidos y de su zona de influencia y de todo su entramado mediático, para, no para saber la verdad del 11M, sino directamente para ocultar la verdad del 11M. Una verdad que, pues, parece que va en la línea de todos estos atentados de falsa bandera que desde el Maine, en 1898, pues van dirigidos a avanzar esta agenda del anglosionismo internacional. Así que, bueno, con esto termino mi intervención. Como os digo, la semana que viene seguiremos y ampliaremos el tema, pero desde luego, por supuesto, la versión oficial es falsa, pero ojo, mucho cuidado con estos desinformadores que quieren precisamente eso, llevaros, a los que no os creéis la versión oficial, a otro callejón sin salida para que tampoco, nunca jamás sepáis la verdad del 11M. ¿Quiénes son Luis del Pino y Federico Jiménez Los Santos? Pues hombre, lo podemos intuir. Si vemos que hoy en día los medios de comunicación no funcionan por la audiencia, eso es mentira. La gente dice, no, es que esto tiene mucha audiencia. Por desgracia, la información cada día tiene menos audiencia. Y encima, hoy en día, con Internet, el que de verdad quiere estar informado, busca, busca y busca. Nunca está siempre bebiendo de la misma fuente. Entonces, los medios de comunicación, ¿por qué existen? Existen porque alguien los financia. Existen porque forman un lobby. Y en ese lobby hay dos líneas permitidas, aparentemente antagónicas, pero que forman como un teatro de guiñol en el que es el mismo el que está moviendo ambos muñecos, desde las tramoyas con sus manos pintadas de negro para que no se vean y unos hilos de nylon para que tampoco se vean. Y entonces las dos líneas que permiten es o esta izquierda chabacana y antiespañola o un supuesto patrioterismo liberal, pero por supuesto siempre proinmigración, de ese patriotismo que llaman constitucional, ese engendro que nació en la Alemania post Segunda Guerra Mundial para que pudieran ser patriotas pero sin el pueblo, es decir, eso de la sangre alemana, del pueblo alemán, no, aquí es alemán, el primero que pise esto, sea del color que sea, sea como sea, tenga la cultura que tenga, hable el idioma que hable, es alemán, aquí el que pise esto ya es alemán, que es la misma concepción que, por desgracia, tenemos en España, al contrario que en países como Suiza o Italia u otros países de nuestro entorno que tienen el derecho de sangre. Pues esta gente de Libertad Digital forman parte de ese lobby liberal. Mienten a diario, tienen un odio atroz a cualquier tipo de proteccionismo porque el liberalismo es esa otra herramienta de descomposición de los estados como el independentismo o como el socialismo marxista. Es lo mismo, da igual, cuando un estado empieza a organizarse, saltan estos los liberales, lo público no funciona, lo público no va, lo público es carísimo y además siempre suelen utilizar todo una especie de juego de ping-pong, un toma y daca, ¿no? Los sindicatos, por ejemplo, cuando se enquistan en un funcionariado público, pongamos el caso de los trenes de la Generalitat Valenciana o la de Cataluña o cualquier otra, ahí se enquistan los sindicatos, empiezan a inflar los salarios, los beneficios para los trabajadores, hasta un nivel insostenible. Por supuesto, esto hace que no sea rentable. Y entonces ya llegan los liberales y dicen, lo público no funciona. Se lo cargan, como están haciendo ahora con el caso de la estiba, y a meter inmigrantes, gente mal pagada, empresas que no cumplen los derechos de los trabajadores, otra subcontrata que contrata, otra subcontrata que subcontrata otro más, y al final se forran los de arriba. Pero siempre es la jugada combinada. Por un lado, los sindicatos, la izquierda y los marxistas, cuando se logran infiltrar en ramas que antes funcionaban de maravilla en el Estado español, la revientan con privilegios totalmente inasumibles y ya llegan los otros y lo terminan de destruir. Y tú nunca sabes de dónde te vienen las tortas, porque además son unos jugadores de ping-pong como asiáticos, súper hábiles. Pues esta gente está en esa jugada. Algún día sabremos quién paga Libertad Digital. ¿Y por qué ese miedo atroz a lanzar cualquier vía de sospecha? ¿Y por qué ese odio constante al falangismo, al peronismo, a esto, lo otro? ¿Y por qué luego de esa defensa constante también del régimen de Franco, pero luego para hablar mal de Franco económicamente? Llevan una línea tan perfecta, tan elaborada para engañar a patriotas, para convertir a gente de derecha nacional en gente de derecha liberal, que esto no es casual, alguien les está pagando. Y desde luego, alguien dijo una vez que aquel que no puedes criticar, cuando quieras saber quién manda, pregúntate a quién no estás autorizado a criticar. Y desde luego, las chorradas que sueltan en esa radio sobre lo bien que funciona Estados Unidos o lo magníficos que son el Estado de Israel, es para partirse de risa. Entonces nunca van a echar una mínima sospecha sobre lo que sucedió en realidad el 11M. Pero no nos cansamos de decirlo. No hagan tantas cábalas, que no es tan complicado con el desastre de seguridad que hay en España poner explosivos en varios trenes de una forma más o menos coordinada, que aquello no fue nada matemático y perfecto. Lo hemos dicho varias veces, si es que da igual hasta quién lo hiciera materialmente. No da igual, lógicamente, pero en el caso que nos ocupa, saber quién lo hizo, verdaderamente, quién fue el que elaboró este atentado, nos da igual, porque lo llevamos repitiendo años. Solo una estructura capaz de hacer que ningún periodista investigase, solo permitir que estos investigasen, pero por supuesto que lo dejaran todo reducido a qué ha podido ser la ETA y el PSOE. O sea, ¿cómo va a ser el PSOE solamente? Y Estados Unidos ve cómo se cargan un aliado suyo importante en el occidente europeo y le da igual, no mueve un dedo. Francia, los otros países de la OTAN, ven cómo cambia un gobierno y supuestamente ponen al gobierno supuestamente anti-OTAN de Zapatero y les da igual. Venga, va. Eso no se lo cree nadie. Nuestros servicios secretos, que son una sucursal de la CIA y el Mossad, ¿no se enteran de nada? Venga, va. Eso no se lo cree nadie. Este atentado, clarísimamente, repito, solo lo ha podido perpetrar una estructura que haga que nuestro ejército no reaccione, que toda nuestra clase política no reaccione, que toda la policía no investigue, que sean cesados los forenses que intervienen en los distintos casos y análisis, que sean escondidas las pruebas, que sean automáticamente desguazados y destruidos los trenes, que toda la prensa permanezca en silencio absoluto, que nadie se atreva a hablar del caso, que los jueces salgan como el Bermúdez, todos chulos y todos pelotudos, y digan aquí se va a saber todo, y finalmente se asusten, que la mujer cometa prevaricación o el juez cometa prevaricación mediante su mujer y publique memorias y libros relativos al caso y aquí nadie los enjuicie, que luego todo el que se ha visto incriminado para mal en el 11M lo hayan ascendido a cuotas mucho más altas de poder. Y que haya habido bastantes muertos involucrados en el tema de forma extraña, empezando por aquellos muertos en el piso de Leganés o aquel geo que de repente nos dijeron que los islamistas habían hecho una especie de exorcismo con su cadáver quemándolo. Solo una superestructura ha podido hacer todo eso. Y esa superestructura, tenemos claro en manos de quién está. Ya lo he hablado otras veces, pero es que resulta también más que curioso que nadie hable del otro 11M ocurrido aquí al lado. O sea, no estamos hablando de, yo qué sé, Siberia. No, no, estamos hablando de Italia. Aquí al lado, en los años 80, hubo un 11M calcado, la matanza de Bolonia. Esto se produjo el 2 de agosto de 1980. Una bomba en una estación de trenes en la que murieron 85 personas y más de 200 resultaron heridas. Se acusó en un primer momento exactamente igual que aquí, ¿no? Una explosión fortuita, luego a los ratos las Brigadas Rojas. Vamos, herramienta de la masonería y del comunismo, que la exterminaron en el momento en que la quisieron exterminar. Pero un grupo gemelo a los Grapo y a la ETA, a toda esta basura, le echaron la culpa para rápidamente, no, no, ha sido la extrema derecha. Esto en un momento en el que el llamado neofascismo en Italia estaba cogiendo un auge tremendo. El MSI tenía una fuerza electoral enorme, muchísimos grupos se iban juntando, era un hervidero nacional Italia. Se habían dado cuenta de los años de la posguerra, 40 años después, un poco menos, 35 años después, el desastre que había sido para Italia, toda la organización democrática del Estado, y empezaba a haber unas simpatías populares terribles. Sucede este atentado. ¿Qué pasa? Repito, se echa la culpa rápidamente a Ordine Nuevo, se les encarcela para poco a poco ver que los servicios secretos italianos han estado entorpeciendo, sembrando de pruebas falsas, exactamente igual que en España. Dado todo este escándalo, Italia todavía tiene un poco más de dignidad que la actual generación de españoles. Los italianos son un poco más honrados y más decentes, repito, que esta generación de españoles, que no pasaremos a la historia, desde luego, por nuestra bravura ni honradez, pues empezó a investigar y se vio que había agentes del servicio secreto que fueron procesados y el venerable maestro de la logia masónica Propaganda Due. Para los que queráis saber qué es Propaganda DUE, hay muchísima información, dado que ha sido una logia, la más poderosa de Italia. Algunos presidentes como Berlusconi han sido altos grados en esta logia masónica y finalmente, pues, tuvieron que encerrar y procesar a algunos de los acusados. El principal acusado, que fue Francesco Vinci Guerra, siempre se declaró inocente junto con los otros. Y hablaron nuevamente de una red de la OTAN que había montado un atentado de falsa bandera. Y la llamaron la Red Gladio. La Red Gladio no es una teoría conspirativa, absurda, que salga en las películas. Hay infinidad de datos sobre cómo los Estados Unidos, en esa Europa vencida militarmente, han estado sembrando el terror, cómo la OTAN ha estado realizando atentados de forma indiscriminada, o bien para poner de rodillas todavía más a gobernantes díscolos, o simplemente para crear el estado psicológico que ellos creían necesarios para la óptima consecución de sus planes. Repito, todos estos datos están ahí. El atentado de Bolonia fue tan idéntico al de la estación de Atocha, que en un primer momento, que esto tampoco lo nombran, cuando se trató de echar la culpa a la extrema derecha, pues hubo políticos de izquierda, sobre todo de Izquierda Unida, creo que fue Gaspar Llamazares, que dijo, esto ha sido igual que el atentado de Bolonia, Roberto Fiore viene mucho a España, veranea en España, y le trataron de echar la culpa, como en su día lo relacionaron, y tuvo que escapar a Londres, y por eso ha estado años, 20 años en el exilio en Londres. No es casualidad tampoco, y esta gente nunca lo nombran, que en la Cangú que abandonaron enfrente de la sede de Democracia Nacional en Alcalá de Henares apareciera un tarjetón del secretario general de Democracia Nacional, don Luis Mateos. Gráficas bilbaínas, que no nos hubiéramos enterado porque esto era para el plan B. Si se llega a descubrir a tiempo porque hay una mayor dignidad y resistencia en los esfuerzos en los cuerpos de seguridad del Estado de este corrupto país y llegan a escarbar un poco y ver que la tontería esta del atentado islamista no se sostenía por ningún sitio, pues el objetivo era tumbar a Aznar con la teoría del atentado de extrema derecha de falsa bandera. Por eso estaba el tarjetón del secretario general de Democracia Nacional allí. Y esto no lo nombran, fue famoso al principio porque, claro, como resulta que nuestro secretario general es medio vasco, ha nacido en Madrid, pero es originario de una familia vasca. Su imprenta se llama Gráficas Bilbaínas. Y entonces lo nombraron en todos los medios como la conexión con ETA. Claro, cuando nuestro delegado fue, nuestro secretario general, a declarar a primeras horas a la comisaría, pues ya los medios supieron que se trataba de un ultraderechista, ya como sucede con todo lo de Democracia Nacional, cae en el pozo del que no se puede hablar. Pero repito, los datos están ahí. La lógica aplastante es esta. No lo que dice Luis del Pino o Jiménez Los Santos, que de repente sí, que fue todo urdido por Rubalcaba sin el apoyo de nadie más para tumbar al gobierno del Partido Popular y el resto del mundo cayó. Hoy en día, con los medios técnicos que hay de seguimiento de todo, lo hubieran descubierto. ¿Y por qué el Partido Popular, habiendo sido expulsado a patadas, con acordaros, los que se acuerden de aquellos días, los que sean muy jóvenes ni lo recordarán, pero los que se acuerden de aquellos días, cómo salía lloriqueando Rajoy en la televisión, un partido que no quiero ni nombrar, está rodeando las sedes del Partido Popular, llorando. Les tiran del poder y no hacen nada por investigar la cloaca policial que lo ha ocultado, que ha destruido los trenes, que ha destruido las pruebas, que ha sembrado con mochilas falsas, que furgonetas que estaban vacías luego aparecían llenas de objetos. Esto es una auténtica vergüenza. Y un Estado que permite esto, un Estado que hace eso, ya no se pueden hablar como están ahora todos los días en los medios. Antes éramos muy pocos los que hablábamos de las cloacas del Estado. Se puede afirmar clarísimamente que esto es un estado cloaca. Repito toda esta información, os aconsejo buscarla. Atentado de Bolonia, principal acusado. Vinci Guerra acusa a la Red Glario. Masón procesado, Pietro Musumeci. Están ahí los datos. ¿Por qué nadie hace ahora este paralelismo cuando ha sucedido tan cerca, en este imperio americano en el que vivimos, que estamos todos como en la canción de Rammstein, We are all in America, estamos todos en América? ¿Por qué nadie dice que en la provincia de al lado, que nada, que a tiro de piedra en coche, que a tiro de piedra en barquito, en Italia, hubo un atentado idéntico en los años 80, con resultados idénticos, con misma confusión, con mismas discusiones, pero si ya se ha resuelto todo esto? Ya se sabe por qué aquí siguen ocultándolo y por qué los supuestos valedores de la verdad del 11M, como el señor del Pino, se callan la boca y siguen atacando algo interno. Aquí no ha podido ser nadie de fuera ha intervenido, ningún servicio secreto. Están alabando la película de este francés, que es un francés de extrema izquierda, se llama Cyril Martin. La película se titula Un nuevo Dreyfus, Jamal Zougan, chivo expiatorio del 11M. Jamal Zougan es este hombre que ha sido condenado a 20.000 años de cárcel. Pues dice que él, este tío es de extrema izquierda, una extrema izquierda más honrada de la que hay aquí, pues que él quería sacar la realidad del 11M para exculpar a los musulmanes y a la islamofobia. Bueno, ahí también tenemos que disentir con este hombre. Nosotros disentimos con todo el mundo. ¿Disentir de la islamofobia? Oye, yo diría que los musulmanes no tienen culpa alguna. Si hubiera visto en el mundo islámico manifestaciones de millones de personas rechazando el atentado que se produjo el 11M, quizá no sería tan fácil achacarles a estos descerebrados de los islámicos atentados de bandera falsa, si de una vez reformaran su fe y condenaran la violencia como modo de expandir la fe o como modo de llegar al paraíso. Pero como eso no lo hacen, son culpables. Y si no son culpables de este porque no les viene bien, serán culpables del próximo que hagan. Y si no, serán culpables de que se les estén achacando totalmente, constantemente, atentados de falsa bandera por esa ridícula fe que tienen en la yihad, en expandir la fe en Dios con las armas. Los cristianos hace siglos que declaramos que eso no era posible. Las cruzadas se hicieron simplemente como una defensa activa, como una defensa agresiva a siglos de ataques musulmanes a nuestras costas. Mientras los musulmanes sigan sin unificar su voz y los musulmanes sigan sin condenar la violencia y sin pedir el respeto total a la religión cristiana, seguirán siendo acusados en falso en ocasiones y otras veces tan culpables como estas. Así que disentimos con este señor, estamos totalmente de acuerdo, el 11M no fueron moritos los que lo hicieron. Pues pensad, ¿por qué Jiménez Los Santos y Luis del Pino nunca jamás hablan de la matanza de Bolonia? Pues ahí os dejamos la reflexión. Paramos un momento y enseguida volvemos. Abarcaban tus alas, cabezas erguidas miraban al sol. Nación poderosa que supo llegar más allá de las tierras allende del mar. Fiel fortaleza, tu eterno ideal. Tierras y mares, tu potestad. Himnos de gloria que soportarán el paso del tiempo sin flaquear. Oh, oh, oh, oh. Es por ti nación. Oh, oh, oh, oh. Es por ti nación. Si por ti la vida hubiera de dar, no dudaría en es por ti nació. Oh, oh, oh, oh. Es por ti nació. Si por ti la vida hubiera de dar, no dudaría en morir. Si por ti hubiera que pelear, no me podría pensar. Si por ti la vida hubiera de dar, no dudaría en morir. Si por ti hubiera que pelear, no me pondría a pensar. Recuerdos de gloria que no morirán, tus hijos anhelan volver a empezar. Nación poderosa que supo llegar más allá de las tierras allende del mar. Oh, oh, oh, oh. Es por ti nación. Oh, oh, oh, oh. Es por ti nación. Si por ti la vida hubiera de dar, no dudaría en morir. Por ti hubiera que pelear, no me pondría a pensar. Si por ti la vida hubiera de dar, no dudaría en morir. Si por ti hubiera que pelear, no me pondría a pensar. Estamos aquí otra vez y una semana más, pues Europa sigue ese camino hacia ese precipicio que la lleva a convertirse pues en una colonia del Islam o del tercer mundo a una velocidad cada vez más rápida. Estos días, disturbios en París que continúan, disturbios también en Suecia, en barrios de mayoría inmigrante, estos inmigrantes africanos, musulmanes, muchas veces en colaboración con la extrema izquierda, pues siguen su violencia en las calles, quemando coches, destruyendo contenedores. Y mientras tanto, pues aquí en Barcelona llevamos a cabo nuestras manifestaciones a favor de los refugiados. La misma gente, estos mismos filos separatistas que se manifiestan en contra de los españoles y que gritan españoles no, refugiados sí, pues se manifiestan allí en Barcelona a favor de las puertas abiertas a esta inmigración masiva islámica disfrazada de refugiados. Como respuesta a todos estos acontecimientos, a estos vandalismos callejeros, a esta islamización, a esta entrada masiva de inmigración masiva que no para, pues se ha creado lo que se llama en Europa y en Estados Unidos la derecha alternativa. Ya hemos comentado alguna vez que esta derecha alternativa no acabamos muy bien de saber exactamente si son 100% fiables. Desde luego, como hemos comentado de Donald Trump, son un avance muy importante. Les vamos a apoyar mientras la realidad no demuestre lo contrario, no demuestre que realmente son falsos partidos que tienen la intención de controlar esa reacción para llevarla a una reacción sin salida. Y bueno, esta semana hemos tenido unas cuantas más noticias de esta derecha alternativa. Hemos tenido ahí en Estados Unidos al tal Milo Yiannopoulos, que es uno de los líderes allí de esta derecha alternativa. Este hombre es un reconocido y público homosexual. Es cierto que es un homosexual al menos coherente. Como homosexual no quiere Islam en su país, y como homosexual pues también critica la hipocresía de las feministas a las que ataca constantemente por su doble rasero, siempre criticando el machismo occidental y cristiano mientras miran hacia otro lado ante machismos mucho más fuertes y contundentes como el islámico. Este Milo Yiannopoulos había vuelto muy popular desde el medio de comunicación Breitbart, que es uno de estos medios de comunicación que tampoco sabes muy bien por dónde pillarlos. Tienen delegación en Jerusalén. Es un medio también de estos que no sabes muy bien de dónde salen y que de repente pues tienen millones y millones de seguidores y que responde pues a este tipo de medio de comunicación aparentemente, sí, de esta derecha alternativa, pero que va colando cuando se compran y cuando se corrompen y cuando son infiltrados, pues te cuelan a gente pues como este Milo, te cuelan como pasó aquí en España también con algún digital, empiezan a meter fotos de pues de mujeres desnudas tipo interview, que sí, que te puede gustar una mujer desnuda verla en una foto, pero evidentemente pues ni es ni el momento, ni es el lugar, ni son las formas de llevar a un medio de comunicación nacionalista, ni mucho menos. Y también, por supuesto, pues su constante defensa del Estado de Israel. Este Milo le han pillado unas declaraciones de hace un año en la que, bueno, más o menos parecía que, aunque él dice que estaba siendo irónico, pero que parecía que justificaba las relaciones sexuales entre hombres adultos y chicos de 13 años, y debido a estas declaraciones, pues ha sido expulsado de su puesto. También aquí, allí también el mismo Donald Trump también sigue dando una de cal y otra de arena. Su política de inmigración sigue siendo muy buena, ha contratado 15.000 agentes para controlar la frontera de Estados Unidos, pero al mismo tiempo se publican noticias de que va a continuar apoyando a los rebeldes ucranianos contra Rusia, se publican noticias de que va a seguir pidiendo prestado y que va a seguir emitiendo deuda y que va a seguir endeudando a los americanos con la Reserva Federal, que es más de lo mismo, y su último fichaje, un tal Stephen Feinberg, que también pertenece a ese sionismo financiero, que es dueño de un fondo buitre, de estos usureros que viven de la usura y de la especulación pura y dura, y por lo tanto, pues como siempre, Donald Trump, una de cal y otra de arena, y bueno, iremos viendo por dónde tira este hombre, pero parece que él tiene buena voluntad de hacer cosas, pero o no le dejan, o no quiere, o no puede, o no sabemos muy bien, lo sabremos con el tiempo, pero sigue pues mostrando ciertas dudas. Y aquí en Europa, la señora Marine Le Pen, lo mismo, aunque también ha hecho unas cosas bastante interesantes, como se ha negado a ponerse el velo ante esta figura pública islámica en el Líbano. Siempre nos comentan que el velo que no es obligatorio, que lo llevan las musulmanas porque quieren, y si no es obligatorio, ¿por qué a Marine Le Pen le obligaban a ponérselo? Si le obligan a una mujer no musulmana, ¿qué no harán con las musulmanas? También la misma Marine Le Pen ha sido amenazada de muerte por un bloguero musulmán, las Femen han ido a sabotearle un acto público, y bueno, parece que está teniendo ahí cierta resistencia Marine Le Pen, que es todos estos grupitos de presión que la están presionando bastante, pero también al mismo tiempo envía a su mano derecha al Estado de Israel a reunirse con altos cargos allí del Likud israelí. El señor Wilders en Holanda, que dentro de muy poco se presenta a las elecciones, lo mismo, toda esta derecha alternativa es 100% fiable, no lo sabemos, pero de momento hay que apoyarla mientras no haya algo diferente o algo mejor. Por ejemplo, en Italia, que el partido de la derecha alternativa es este Liga Norte, por supuesto, estando la Fuerza Nueva de Roberto Fiore, vamos a apoyar a Fuerza Nueva. En España, el partido de la disidencia controlada, el partido falso, claramente, es Vox, y por supuesto, existiendo Democracia Nacional, vamos a apoyar a Democracia Nacional. Entonces, todos estos líderes de la derecha alternativa que van a hacer peregrinaje ahí al Muro de las Lamentaciones, a Israel, Wilders, Strache, al igual que hizo Pablo Iglesias en su momento, parece que cuando haces esa peregrinación es la forma simbólica de anunciar que te van a convertir en una figura mediática y política importante, y por lo tanto, pues bueno, termino mi intervención diciendo lo que decimos siempre. ¿Son 100% fiables? Pues no lo parece que lo sean del todo, pero desde luego, tal y como están las cosas de críticas en Europa, no podemos permitirnos a veces ser demasiado quisquillosos, la política es el arte de lo posible. Ahora en marzo hay elecciones en Holanda y por supuesto pues apoyaremos al señor Wilders, aunque no sea 100% de nuestra línea, y apoyaremos a todos aquellos políticos de esta línea que demuestren pues ser un mínimamente sinceros, nobles, honrados y que tienen una línea pues creíble, si no al 100%, por lo menos de una forma bastante importante. Y con esto, Manuel, creo que quieres comentar un tema más antes de cerrar el debate. Sí, a colación de lo que comentabas, hay una manera para, está claro que no para todo el mundo. La gente de a pie, digamos el ciudadano que no se informa políticamente, que no nos conoce y que se dedica exclusivamente pues a trabajar, a ver un rato la tele, pues evidentemente este no tiene la manera de detectar una disidencia controlada. Va a ver a pies juntillas lo que le digan los medios de comunicación. Pero ahí está la clave. Lo que le digan los medios de comunicación. Es decir, Democracia Nacional, por ejemplo, constantemente está siendo censurada en los medios. Antes creo que habéis hablado en el parte del tema de la censura de Twitter, que nos boicotea la web, del Facebook. Yo no sé cuántas veces, conforme llegan las elecciones, a mí personalmente me tiran del Facebook. Oiga, yo soy un político de un partido, aunque no nos guste esa definición para ADN, porque es más un movimiento que un partido político, pero bueno, que me presento a las elecciones, soy un candidato. No solo no me dejan salir en la tele, no solo no me dan ni un minuto, o me dan un minuto a horas intempestivas en la tele, ningún medio me entrevista, sino es que además en las redes sociales me censuran. Luego otros dicen, no, es que bueno, es que no dais noticias. Bueno, el caso, la semana pasada os estuvo aquí hablando Roberto Fiore sobre una comisión de la Unión Europea para tratar de comenzar un proceso de ilegalización de la extrema derecha, llamada así, que conste que nosotros no nos sentimos extrema derecha, en la que había tres pesos pesados de la política española. Estaba la Maite Pagaza Ortundúa, estaba Pons y estaba Ramón Jáuregui. La PP, PSOE, y bueno, ha salido en algún medio. Hicieron una vista para prohibir la financiación a la APF y con ello a los distintos partidos. ¿Ven ustedes alguna noticia de eso? ¿En algún medio lo ha hablado? Yo creo que es una noticia de suficiente entidad, y cuando constantemente se está hablando de estos asuntos, podrían haber dicho golpe a la ultraderecha. Tal. ¡Nada! Os repito, es que hay un pozo sin fondo, un agujero negro que se come hasta la luz con su fuerza de gravedad, con todo lo relacionado con Democracia Nacional. Eso os demuestra que no somos disidencia controlada. Y hay otros de la extrema derecha, llamada así, repito, yo considero que en este sector hay poca extrema derecha, alguno hay, pero normalmente somos partidos de verdad transversales, con fuertes valores nacionales y otros fuertes valores sociales, pues hay otros que salen a publirreportaje diario, y en medios de izquierdas, y en medios que cuando lees el publirreportaje que le han hecho, dices, ostras, y es que hasta los pone bien, quitados tres o cuatro adjetivos obligatorios. ¿Y esto por qué es? Hay algún idiota que dice, no, es que lo hacen muy bien. Ah, sí, claro, el sistema es tonto. El sistema, al ultraderechista que lo hace muy bien, coge y lo potencia. Y al que lo hace mal, lo acalla. Vamos, no seamos idiotas. Ahí tenemos una señal clara de lo que están potenciando. Era Lenin el que decía, la mejor manera de liderar la oposición es liderarla tú mismo. Es la mejor manera de controlar a la oposición. Liderarla tú mismo. Pues lógicamente estos están creando, el sistema crea su oposición controlada. Y aquellos que somos sus enemigos de verdad, lo hagamos mejor o peor, ni agua. Si lo hiciéramos mal, si metiéramos la pata, estaríamos todos los días en el zapping burlándose de nosotros, diciendo, miren qué ridículas las posiciones, las locuras que dicen estos tíos. Oiga, el Canduela ese y el Blasco están para atarlos. Están locos de atar. Pero no, ni una crítica. En algún sitio oyen que se hable de La Voz de Europa, un programa que cada vez tiene más audiencia. No solo la que tenemos en iVoox, la que tenemos en YouTube también, y las réplicas que cada vez son más, que esto es importantísimo. Es decir, toda aquella gente que desde sus canales del iVoox o desde YouTube corta fragmentos de este programa, los mete aquí y los mete allá, son cada vez más miles de visitas y de audiencia en este programa. Sin embargo, ¿han oído alguna vez que hablen de esto? Sí, nos lanzan pullitas. Bueno, es una ultraderecha trasnochada, franquista, obsesionada con el antisemitismo y la masonería, y los que ya no hacen eso son los que triunfan. Ah, claro, amigos. Los que no denuncian al verdadero enemigo, los que no denuncian el poder sin rostro, y los que no defienden un régimen nacional que, miren, yo verdaderamente no soy especialmente franquista. Muchos se reirán de esto, jiji, jaja. No lo soy. Hay muchas cosas de ese régimen que para día de hoy no son adaptables. Otras que no me gustaron. Clarísimamente. Pero ¿qué simboliza ese régimen? ¿Por qué lo detestan tanto? Porque hace muy poquito que estaba ahí y demostró que era perfectamente pragmático y que era perfectamente realizable, perfectamente viable, y que ascendió el nivel de vida de una nación española de una forma increíble. Por eso lo odian y lo detestan. Si ahora salen nacionales que se unan a toda esta vorágine, a toda esta orgía de insultos al régimen nacional, pues claro que los van a encumbrar. Si además les dicen que son antiimperio español, pues claro que los van a encumbrar. Si lleváis oyendo este programa, sabéis que la antítesis del régimen actual, del sistema actual, es el sistema nacional español. El imperio español era el imperio que este imperio del mal anglosionista derrocó y destruyó. Entonces, si salen grupos que no os informan absolutamente de nada, por supuesto que van a tener mejor publicidad que nosotros. Es como si clonas a un tío, le sacas el cerebro y te lo pones delante de sparring en un combate de boxeo. Sin cerebro no puede boxear. Bueno, y ya solamente quería añadir esta coletilla, que no era exactamente con el tema de la alt-right, pero bueno, como lo has explicado tan perfectamente, que quede clara la conexión entre alt-right encumbrada por los medios, con los focos de Hollywood siendo iluminada, y aquellos que hacemos una humilde lucha en las sombras, pero no en la sombra porque ocultemos nuestros rostros, sino porque este sistema nos condena al ostracismo, a la oscuridad total. Tenemos la censura del silencio, se nos ignora totalmente, no se nos ignora realmente, pero sí de cara a sus medios. Y por ello tenía que hacer esta aclaración. Pues muy bien, Manuel, con tu intervención terminamos el debate de hoy. Una pausa y pasamos a la siguiente sección. Visita en internet Rambla Libre, el único periódico nacional 100% independiente contra la corrección política y contra la casta parasitaria que ha saqueado España. Rambla Libre, dirigido por Enrique de Diego, toda la actualidad nacional e internacional que no te contarán los medios de comunicación oficiales. Visita la web en ramblalibre.com. Estamos aquí de vuelta. Sabéis que uno de los principales temas que nos gusta tocar en nuestros comentarios sobre historia de España es justamente esa lucha histórica que tuvo en su momento España cuando era el imperio español, pues esa lucha que tuvo sobre todo con ese otro imperio, el imperio británico y sus colaboradores, que durante siglos tuvo lugar y que al final, por desgracia para nosotros, pues terminó con la victoria de ese imperio británico, robándonos o haciéndonos perder los territorios de América, entre otras muchas cosas. Aquella lucha no fue solo contra el Imperio Británico, la verdad es que España hemos luchado contra muchísimos enemigos, contra muchísimos países, también aquí mismo, en Europa, en ese siglo XVI, XVII, cuando España era la primera potencia de Europa, muchos enemigos queriéndonos robar nuestro protagonismo. Y una de las armas que utilizaron estos enemigos contra nosotros fue el arma de la propaganda. Ya en aquella época se utilizaba en la en la guerra, como un arma de guerra, y contra España se utilizó y se creó la famosa y conocida como la leyenda negra. Esa leyenda negra que cuenta una historia de España falsa, distorsionada, en la que los españoles, pues prácticamente somos, concentramos todos los defectos humanos conocidos. Y finalmente, pues por desgracia, esa leyenda negra no solo fue creída por los, en aquella época, enemigos de España, sino que acabó infectando al propio pueblo español, y hoy en día todavía dura esa creencia y esa leyenda negra entre la propia población española. Para hablar de este tema, de la leyenda negra, hemos invitado hoy a una persona que es, ahora me corregirá si me equivoco, es arquitecto, es investigador, es miembro de la Fundación Gustavo Bueno, ha escrito varios libros y entre ellos el libro del que vamos a hablar hoy, que se titula Sobre la leyenda negra. Os estoy hablando de Iván Vélez, que está aquí con nosotros. Hola, Iván. Hola, buenas tardes. Encantado de participar en vuestro programa. Pues Iván, si te parece, empezamos desde el principio. Sí que es verdad que hubo un antecedente de esta leyenda negra, que fue en siglos XIII, XIV, que curiosamente algún separatista catalán de hoy en día, pues igual le da un ataque, pues fue contra los catalanes y contra los aragoneses en general, por esa expansión aragonesa y catalana en el Mediterráneo, y ya pues ahí empezó esa primera leyenda negra contra los españoles, que fue estrictamente contra los aragoneses y también contra los propios catalanes. Pero más allá de esto, pues la leyenda negra oficial, la que todo el mundo conoce, pues nace en el siglo XVI. Cuéntanos un poco, Iván, ¿por qué nace, quién la promueve y con qué objetivos? Bien, pues vamos a ver, no hay una fecha evidentemente fundacional de este arma propagandístico que es la leyenda negra, como bien has dicho anteriormente. Por ejemplo, Sverre Karlsson, un historiador sueco, dijo en su momento, en los años 60, concretamente, 1960, que la leyenda negra había empezado a configurarse, por supuesto con el antecedente aragonés, vamos a decir catalán o aragonés, porque si no, no les admitimos la corona, no les vamos a echar la culpa de todo ello, por supuesto. Aunque hay un antecedente por parte de, vamos, basado en las acciones de los almogávares y bueno, su expansión mediterránea que ya has comentado, Arnoldson lo que dice es que es en Italia, con la dominación española, en pugna con los intereses franceses y con los intereses de los poderes locales, donde empiezan a percibirse los rasgos de lo que luego será la leyenda negra. Y me refiero fundamentalmente a dos. Uno de carácter estrictamente racista, que se mantuvo en el tiempo, y es porque los italianos veían en los españoles pues una impureza racial, y luego otra impureza de carácter religioso, y es porque entre la gente española, entre los hispanos, entre los españoles, pues había todavía restos de población musulmana, judía, y entonces pues se dudaba de la verdadera del verdadero catolicismo o cristianismo de los que eran españoles. Ahí es donde nacen, ya digo, los primeros componentes de una leyenda que irá perfilándose con el paso del tiempo y con un recorrido por toda Europa, puesto que saltará inmediatamente a Flandes y luego pues a Inglaterra y a Francia, pero digamos que los estereotipos de la leyenda negra ya se perciben allí, pues porque el español pues es presentado como un individuo pues violento, codicioso, mujeriego, altanero, y en cierto modo es asumido por los españoles, porque si nos damos cuenta, en las comedias del siglo de oro, aunque son posteriores al surgimiento de estos rasgos, pues existe ese don Diego, ese don Gonzalo, una especie de hidalgos venidos a menos, a los cuales les queda todavía solamente quizá el orgullo, ¿no? Y el cortejar a las damas y cosas de ese tipo. Es una situación que no es grave en el momento, pero que demuestra que ya se han asumido esos componentes. O sea, que digamos que el origen habría que buscarlo probablemente en Italia, en Italia. Y luego, aparte, con episodios tan concretos y tan potentes, ya posterior al nacimiento de estos rasgos, como el saqueo de Roma, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo diría que es Italia, y pues los objetivos que buscan es pues hacer una guerra propagandística, que es algo muy común en toda rivalidad, en toda enemistad entre potencias. nace en Italia, pero como te he comentado antes, pues la leyenda negra real, la que luego alcanzó gran importancia, pues vino del centro y del norte de Europa, ¿no? Esa expansión de España en el siglo XVI, has hablado de Flandes, sobre todo con Felipe II, esa unión de España con Portugal, que sí que hace saltar todas las alarmas, también esa creación de la imprenta, que empieza a usarse como un arma de propaganda muy importante, y se forma pues una coalición, por así decirlo, entre pues, los protestantes, los ingleses, incluso también se ha hablado pues de aquellos judíos sefardíes expulsados de España, algunos poderosos que se instalan en Ámsterdam y luego en Londres, y bueno, todos ellos forman una coalición que pues son los que realmente impulsan esta leyenda negra. Efectivamente. Ahí digamos que se produce una realimentación entre la ideología y la tecnología. La ideología sería pues todos aquellos argumentos propagandísticos que se oponen a la acción imperial española. Aquí la palabra imperio es clave, es absolutamente clave. Y luego pues la tecnológica, que es eso, la revolución que supone el poder reproducir miles de ejemplares, que eso viene de la mano de la imprenta. Y como bien has dicho, los que ayudan a semejante tarea tecnológica y propagandística son pues judíos sefardíes en cierto modo, pero sin olvidar que los que nutren ideológicamente a esas imprentas pues en muchos casos son españoles. Estoy pensando en Arias Montano, en Antonio Sánchez, Antonio Pérez, perdón, con relación a Felipe II, que es una figura negra legendaria por antonomasia, pero sobre todo en la amplificación de la leyenda, es decir, en su aplicación a lo que está pasando en las Indias, en América, pues el nutriente principal es también un español, Fray Bartolomé Las Casas. Por lo tanto, efectivamente, aunque yo he dicho que, por supuesto, creo que nacen los primeros rasgos o estereotipos en Italia, donde ya adquiere una escala global al menos del mundo europeo, del mundo conocido, del mundo de los imperios que estaban en lucha continua, pues es en el norte de Europa, poniendo, digamos, dos patas, una sobre Flandes y otra sobre Inglaterra, que tenían intereses hispanófobos comunes, ¿eh? Y ahí además se mezclan pues argumentos otra vez religiosos, porque estamos ante los problemas que causa la reforma luterana, ¿eh? Así que más o menos ahí es donde ya surgen todos los componentes que luego se transformarán con el tiempo, pero vamos, eso es lo que se puede comentar del momento donde adquiere la gran relevancia. Vamos tema a tema, Iván, y sobre todo pues para que la audiencia lo ponga en su contexto, que estos temas evidentemente no hay que analizarlos con las ideas que tenemos hoy, sino evidentemente en el contexto de la época y comparación en qué es lo que hacían otros países en las mismas circunstancias. Por ejemplo, el primer tema, el que siempre sale, la Inquisición, que ya directamente le han puesto el adjetivo de Inquisición española, dando a entender que prácticamente fuimos los únicos que tuvimos Inquisición y que la nuestra fue la peor, cuando ni mucho menos. Desde luego la primera Inquisición, corrígeme si me equivoco, nace en Francia, y desde luego pues ni mucho menos la Inquisición española, o la llamada Inquisición española, fue la peor. Cuando la comparamos con las Inquisiciones protestantes o la inglesa, desde luego aquellas fueron bastante más brutales y bastante más sanguinarias, pero como siempre hemos quedado nosotros como los malos de la película. Sí, la Inquisición es pues uno de los grandes temas negro legendarios, y de hecho yo, por ejemplo, en el libro, cuando le dediqué un capítulo a la Inquisición, lo comencé con esa imagen de Allan Poe, el pozo y el péndulo, ¿verdad? O sea, es que en el romanticismo además es cuando también se amplificó todavía más la acusación contra España como un país intolerante y fanático religiosamente. O sea, hemos pasado, fíjate si os dais cuenta lo curioso, de cuando en Italia se nos acusa de poco católicos, a cuando tras la Ilustración y en el romanticismo se nos acusa de ser fanáticos católicos. Es decir, que a la hora de lanzar andanadas, pues todo vale. Pero bueno, a lo que vamos. La Inquisición española, aunque existe esa idea completamente errónea de que pues era más o menos una hoguera perpetua donde morían diariamente súbditos del monarca español, pues causó muchísimas menos muertes que cualquier tribunal de la fe, y digo tribunal de la fe porque es de lo que se trataba, de delitos relacionados con la fe. Y como tú bien has dicho, hay que tener muy en cuenta la óptica del momento y el contexto histórico en el que se analiza cada cosa. Pues ya digo, el Tribunal de la Fe Español, la Inquisición Española, es un tribunal mucho más garantista que cualquier tribunal civil de la época, porque había, bueno, sería muy prolijo entrar en detalles, pero bueno, pues se anulaban muchos testimonios de parte, se contaba con unas condiciones médicas mínimas, había una protección mucho mayor que, ya digo, como que en muchos de los tribunales civiles. Por otro lado, en el caso español concretamente, y dado que es una somos una nación de tradición católica, pues asuntos como el de la brujería tuvieron un peso casi ínfimo, aun cuando se haya amplificado casos como el de Zugarramurdi, etcétera, etcétera. Yo en el libro, de hecho, me tomé la licencia de reproducir el auto de fe de Logroño, en el cual pues el inquisidor, Salazar, lo que hace es anular, no tener en cuenta, por ejemplo, los testimonios de los niños, porque se supone que un niño pues no es maduro y tiende a fantasear y a creerse lo que le dicen. Compárese esto pues con lo que se hizo mucho más tarde en el famoso episodio de las brujas de Salem. Es decir, que puesto en comparativa con otros tribunales relacionados con lo religioso, el Tribunal de la Inquisición, el Santo Oficio, pues fue muchísimo menos sanguinario que cualquiera de sus pares europeos. Por otro lado, otra de las cuestiones importantes a la hora de enjuiciar el desarrollo histórico de España en relación con la religión, es que aquí no se dieron guerras de religión. Sí que hubo, por supuesto, expulsiones. Estoy pensando en la de los moriscos, por ejemplo, que además constituían una quinta columna, pero eso se dio en toda Europa. Y lo que sí que no se dio en absoluto fueron episodios tan sangrientos como la matanza de la noche de San Bartolomé en Francia, donde Francia, digamos, que estaba fracturada en dos bandos que se masacraron. O sea, que yo creo que sobre la Inquisición conviene hacer una revisión muy a fondo, quitarse de en medio pues todo este tipo de caricaturas que hay y atenerse a los datos. Y los datos nos dicen pues que el número de víctimas, pues probablemente de muertos a causa de semejante tribunal, pues probablemente no llegaron ni a 3.000, y estamos hablando de una institución que duró 3 siglos y pico. O sea, que sale una media bajísima anual, sale una media de menos de, o sea, de 1, algo. En fin, aquí habría que, se podrían discutir fuentes, pero cuando se ha ido realmente a los archivos, pues se ve que en absoluto estábamos hablando de un quemadero en el caso de España. Otro tema estrella de la leyenda negra es esa expulsión de los judíos del año 1492, que ciertamente, pues sí, desde luego algunos, sobre todo los que fueron al norte de África, pues tuvieron destinos bastante poco agradables, pero bueno, estamos en lo de siempre, que en el contexto de la época exactamente, ¿por qué se les expulsa a los judíos? Bueno, pues se les expulsa. Yo creo que el argumento más poderoso para explicarlo es que se trató por parte de los reyes católicos pues de intentar poner coto a diversos privilegios. Privilegio quiere decir ley privada, y bueno, pues los judíos ciertamente la tenían. Hubo facilidades para su conversión. De hecho, la cantidad de conversos pues es muy importante, y de los judaizantes pues vienen probablemente muchos de ellos de ese periodo, evidentemente. Y ya digo que, bueno, hasta el propio Fernando el Católico tenía sangre judía en sus venas. Estamos en un, otra vez hay que contextualizar, y es que era muy de la época, pues la siguiente lógica: según el credo del monarca, así será el credo de sus súbditos, y por lo tanto pues el caso de España en absoluto es excepcional. Yo creo que es la piedra de toque de todo el análisis que podamos hacer, ver si hay excepcionalidad en el caso de España. Yo creo que en absoluto lo hay, y si lo hay en algunos casos, pues es a favor nuestro, porque ya digo que se les dio facilidades. Y por otro lado hay que pensar por qué había en España judíos a esas alturas históricas, y la explicación nos conduce a la siguiente conclusión: porque habían sido expulsados de muchos otros lugares. Así que bueno, pues yo creo que eso atemperará bastante el juicio sobre este episodio. Otro tema: cada 12 de octubre tenemos que aguantar a los a la banda de siempre, pues diciendo que es que los genocidios no se celebran y que los españoles prácticamente exterminamos a la población autóctona de América, y bueno, pues los argumentos habituales que todavía sigue repitiendo muchísima gente. Has hablado antes de Fray Bartolomé de las Casas. ¿Realmente sus denuncias tenían fundamento o exageró en sus denuncias bastante, como se le acusa últimamente. ¿Realmente pues fuimos allí a saquear aquello y a llevarnos todo el oro, o hicimos allí una obra también bastante importante civilizatoria? Y sobre todo, y lo que estamos diciendo, ¿cómo quedamos cuando nos comparamos, por ejemplo, con el Imperio Británico, esa Inglaterra, que ellos pues sí que han saqueado todo tipo de riquezas y de materias primas para la metrópoli, para Inglaterra? Ellos sí que se llevaron por delante y exterminaron a la población autóctona de lo que hoy es Estados Unidos, y ellos sí que han sido pues los principales traficantes de opio en su momento, en el siglo XIX, y también de esclavos. Y en cambio, pues en esta comparación, de manera sorprendente, pues hemos quedado nosotros como los malos y ellos como los buenos. Sí, yo ahí utilizo también una distinción que me gusta en su momento entre imperios generadores y depredadores. En el caso del español sea un imperio generador, por lo tanto no puede exterminar a la población, sino que hace es integrarla y civilizarla en el doble sentido, en el de atraerla a las ciudades, que es una orden concreta de la católica, y luego pues civilizarla en el sentido de dotarla de las unas instituciones comunes, ¿eh? Pues estoy pensando en el derecho, en todo aquello que tiene que ver con la religión, con el urbanismo, con la instrucción y con la educación. Y luego pues frente al modelo español, que es un modelo que ya lo habían desarrollado por ejemplo romanos y griegos en su momento, pues tenemos la acción efectivamente depredadora de Inglaterra. E incluso también se puede decir así de Portugal y por supuesto de Holanda, ¿no? Y que cuya historia pues sigue arrastrando, ¿verdad? Sigue arrastrando todo ese tipo de proceder, ¿no? No hay más que ver pues dónde se asentaron y dónde no, y qué ha sido la población natural allí por donde pasaron. Efectivamente, en Norteamérica los indios están confinados en reserva y no hay más que ir a México para dar una vuelta por la Ciudad de México y observar en los rostros pues la huella genética de los indígenas, y eso es una realidad absolutamente palpable. Por lo tanto, la acusación de genocidio es pues completamente absurda, y no hay que emprender grandes estudios, sino simplemente darse un paseo por Hispanoamérica y darse cuenta de que no tiene sentido tal acusación. Por otro lado, y yo en esto sí que me gusta mucho insistir en ello, lo que se encuentran los españoles que llegan allí no es a los indígenas o al indígena en abstracto, lo que se encuentran es un conjunto, un mosaico de sociedades y en distinto grado de civilización y en distinto grado de relación, porque había tribus sometidas a otras. No hay más que pensar que en el caso de Cortés, sus grandes aliados, los tlaxcaltecas, estaban completamente sojuzgados por los mexicas. Ellos lo que les empujó a aliarse con Cortés. O sea que ahí hay muchísimo que matizar. Desde luego es intolerable la acusación de genocidio lanzada contra los españoles. En todo caso será contra los ingleses. Durante 150 años, pues España fue la primera potencia de Europa. Durante ya pues muchos de esos años, pues la leyenda negra y esta propaganda pues ya empezaba a hacer mella, y claro, 150 años de lucha constante contra un montón de enemigos, porque la verdad es que es sorprendente y admirable cómo pues un país de una población no demasiado numerosa y un tamaño tampoco demasiado numerosa, como al mismo tiempo prácticamente pues luchaba contra ingleses, contra franceses, contra protestantes, contra turcos, al mismo tiempo pues se expandía por América. Es realmente sorprendente, pero claro, pues 150 años con tanta lucha y tanta guerra y tanto esfuerzo, pues empiezan a hacer mella en España y empieza pues lo que se conoce como la decadencia de España, a la que se le ha querido dar muchas explicaciones, pero pues también la leyenda negra nos explica que, claro, el motivo principal es que mientras otros países, a lo mejor como Inglaterra, como Holanda, creaban estructuras políticas y económicas que les permitía desarrollarse, pues nosotros aquí en España, nuestro atraso, nuestra cultura católica, pues nos impidió dar ese salto adelante hacia pues una mayor modernidad. ¿Es esto cierto o también es una simplificación? Pues es una simplificación completa, porque lo que tendría que explicar es que así es. El que así analizara lo ocurrido al Imperio Español es cómo se pudo mantener en pie sin tecnología, sin conocimiento. Es decir, que tú no puedes coger una balsa y echarte al mar en Castellón y aparecer en Veracruz. Tienes que tener pues unos conocimientos de astronomía, de navegación, tienes que saber construir... Es decir, que una de las acusaciones de la Leyenda Negra, que habría que es una de las que ya hemos ido desgranando, es la de la incapacidad para la ciencia de los españoles. Bueno, pues lo cierto es que lo que se hizo en América es la implantación de la tecnología punta del momento. Y luego, pues con logros tan importantes, pues ya que España tenía otro pie puesto en Asia, logros tan importantes como el tornaviaje de Andrés de Urdaneta, es decir, ir y volver a Filipinas, que parece una broma, pero requiere de mucho cálculo y fue un verdadero logro. Por hablar de otros logros relacionados absolutamente con la tecnología y con el conocimiento, bueno, pues circunnavegar el globo, es decir, dar la vuelta a la Tierra, como hizo Magallanes y finalmente Elcano, pues fue una obra española. Es decir, que lo que hay que ver es que la tecnología y los saberes de la época estaban perfectamente, España estaba perfectamente puesta al día. Y por ejemplo, yo citaría a una especie de Da Vinci español, si se quiere, si va a decir, que es Jerónimo de Jans, que es un señor pues que, vamos a ver, prefiguró en cierto modo, si es que no lo logró, pues la máquina de vapor para extraer precisamente mineral. Y digo precisamente porque la explotación de los minerales es uno de los pues de los puntos cumbre científicos o tecnológicos de esos siglos de los que estamos hablando. O sea, que en ese sentido también habría que refutar esta idea del español completamente ignorante y que solamente está movido por la codicia o la violencia. Pues no, en América hubo un montón de universidades enseguida, mucho antes que en otros sitios, y en fin, pues hubo un desarrollo del saber amplísimo. Llega el siglo XIX, Iván, ya una España pues bastante debilitada, y pues esta Leyenda Negra prácticamente pues llega directamente a las élites de España, no solo las élites de España, sino también de la América española. Es una constante, sobre todo esas élites liberal-masónicas del siglo XIX. Eso continúa, llega ese año crítico de 1898, donde nace el movimiento regeneracionista, también bastante pesimista y crítico con la historia de España, y eso llega hasta la Segunda República. ¿Cómo ves este periodo de la historia de España y cómo pues las mismas élites españolas parece que abrazan este rechazo a nuestra historia? Sí, en el 19 lo que llega a España son unas diversas corrientes, entre ellas por supuesto la masonería es importante, una masonería pues que tiene su punto anticlerical y aunque luego simiescamente prácticamente lo copian, ¿no?, esos rituales. Pero bueno, pues desde la Ilustración a España se le está acusando pues del oscurantismo. O sea, ante el mito de la Ilustración existiría el mito, a mi juicio absolutamente también falso, y ahí está Feijóo para corroborarlo, de que en España no habría habido Ilustración. Pues ha habido tanta Ilustración como en cualquier otro sitio, evidentemente. Pero lo que sí que hubo es un juego de intereses muy potente por parte, por ejemplo, de las logias yorkinas. Esas tuvieron una gran incidencia en América, concretamente en México, en la Nueva España, de la mano de un agente plenipotenciario masón, Joel Robert Poinsett, que introdujo el rector yorkino, y que era un vehículo pues para intentar lograr lo que al final se logró, y es hacerse con esa codiciada estructura, como así la caracterizó Humboldt, por ejemplo, del Imperio Español, un imperio que estaba pues en muy buen estado de infraestructuras y de población y de desarrollo y de economía. No hay más que ver que Humboldt y compañía lo que ven allí cuando hacen el viaje es que la situación de los indígenas era muy superior en muchos casos a la de alemanes y a la de gente del campo en Europa. Pero sí que hay un como tú bien has señalado, un influjo, un afrancesamiento también en el 19 muy importante. Y sí que hay un juego de intereses y hay una ruptura importante también entre los españoles peninsulares y los españoles americanos. Y en esas rivalidades es donde se van configurando una serie de élites de carácter urbano y burgués, que son las que realmente empiezan a hacer la ruptura. Una ruptura que además se da coincidiendo con una grave crisis en España, como es la de pues la captura de la familia real en Bayona, y ahí pues ya se precipitan los acontecimientos del inicio de lo que luego serían independencias y la cristalización de naciones. O sea que el fenómeno es mucho más complejo de lo que pueda parecer. Por lo que respecta a España, pues hay una especie de dicotomía que todavía sigue funcionando, ideológica, y claro, pues habrá una visión absolutamente sombría sobre el pasado español por parte de unos, y otra, pues una visión esencialista. Yo creo que en ambos casos son excesivas, hay mucho que matizar, pero sí que es cierto que ahí sí que se configura una potente corriente negro legendaria que llega hasta nuestros días. Tengo que decir que yo en el libro, además, rastreé el origen de la expresión leyenda negra aplicada al tema que nos ocupa, y la que lo primero lo emplea fue Emilia Pardo Bazán en Francia, en unas conferencias que dio en abril de 1899, justo después de la pérdida de Cuba. Así que ese es el contexto que nos lleva al siglo XX. Llega ese siglo XX, y llegaste el régimen del general Franco, que con sus defectos y con sus virtudes, pues por lo menos entre sus virtudes fue pues el no avergonzarse de la historia de España y sacar pues las cosas positivas que ha tenido nuestro país, que han sido muchísimas. Y al acabar este régimen, pues llega el actual régimen, este sistema en el que estamos ahora, y de nuevo vuelve pues como una oleada masiva esta leyenda negra que abrazan, por supuesto, los separatistas, que abraza también la izquierda, que de manera absurda y ridícula pues relaciona cualquier defensa de los intereses de España o de la historia de España con la ultraderecha, con el fascismo y con el ultracatolicismo, y de manera increíble ya el remate es que la misma derecha liberal también en parte abraza esta leyenda negra, esta neoderecha liberal, que prácticamente que nos dice que lo que tienen que hacer los españoles es dejar de ser lo que son y convertirse en un cruce entre los protestantes, los ingleses y los norteamericanos, porque ellos sí que saben hacer bien las cosas. Entonces, pues con este panorama, la verdad es que mal pinta la cosa con toda esta clase política en el 100%, pues prácticamente yendo contra el espíritu histórico español. ¿Y cómo ves esto y cómo crees que podemos superar y arreglar esta situación que realmente es preocupante? Pues sí, la verdad que el panorama tan desolador que has descrito es bastante veraz, ¿eh? Y efectivamente, al fin y al cabo, los nacionalismos españoles no dejan de ser en gran medida indigenismos, ¿eh? Si nos damos cuenta, pues lo que busca el catalanista más arriscado pues es una especie de individuo no contaminado, sin mácula de españolismo, digamos, por decirlo brevemente, y en el caso vasco igual, y no olvidemos pues la larga tradición racista del nacionalismo catalán y vasco. Pues en Cataluña pues estaba el auge que tuvo enorme la frenología, midiendo cráneos, en el País Vasco pues con el asunto del RH. Eso es una tendencia que digamos que entró en declive cuando cayó el nazismo, que también estaba apoyado en postulados absolutamente racistas, pero el problema se mantuvo y subyace en la actualidad porque, como tú bien has dicho, las autodenominadas izquierdas, en ese caso, por ejemplo, actual de Podemos, que para mi juicio es un partido absolutamente negro legendario, pero vamos, de la A a la Z, tanto en los asuntos que conciernen a España como a los que conciernen a Hispanoamérica, porque ellos son los que salen a acusar de genocidio a la propia España, y son los que están en contra de las celebraciones de la toma de Granada, y bueno, en fin, todas estas parafilias que tan comunes de ellos, pues digamos que la izquierda tendría asumido por ahí la leyenda negra. En el caso de una izquierda socialdemócrata, pues la idea del federalismo que manejan en gran medida está trazada bajo el mismo patrón neurolegendario, que es pues negar por completo la posibilidad de una España que no sea un error histórico. Y luego, pues, esa oleada de liberales, que es una forma de escapar de otras etiquetas más incómodas, pues ven la solución a los males de la nación, pues, en la vía de escape que supone Europa. Así que, bueno, pues el panorama es bastante desolador. En cuanto a qué hacer, pues esa es una pregunta muy difícil de responder. A mí lo único que se me ocurre, y puesto que la leyenda negra está firmemente atornillada a la historia y también a la filosofía de la historia, pues la única receta que se me ocurre es estudiar historia y tratar de ejercitar una filosofía de la historia sin complejos y basada pues en fuentes solventes. Es lo único que se me ocurre, porque varitas mágicas no hay, así que nada, a seguir trabajando en estos aspectos, no queda otra, yo creo. Pues nada más, Iván Vélez, coméntale ya para terminar a nuestra audiencia dónde pueden conseguir tu libro sobre la leyenda negra. Pues Sobre la leyenda negra es un libro que se editó en el año 2014 en Ediciones Encuentro. Me imagino que dirigiéndose a la editorial pues lo pueden encontrar, pero vamos, es un libro que se distribuye bastante bien, se puede encontrar en cualquier librería mínimamente solvente, y bueno, pues en los portales Amazon y compañía de internet pues es muy fácil de acceder, así que pues si alguien acaba por leerlo, espero que le resulte interesante. Eso es lo que puedo deciros. Pues nada más, Iván Vélez, un placer haberte tenido aquí con nosotros y desde luego esperamos contar contigo para futuros programas. Muy bien, pues nada, cuando queráis. Gracias a vosotros por el interés. Perfecto, Iván, un saludo. Vale, un saludo para vosotros. Estamos aquí de vuelta y como cada semana, nuestra amiga Cristina Martín nos va a traer el parte de la invasión. Hoy va a ser un parte un poco especial. Vamos a contaros también estas noticias de delincuencia protagonizada en casos muy numerosos. Evidentemente no todos, también hay españoles y europeos delincuentes, no tenemos ningún problema en reconocerlo, como siempre nos echan en cara nuestros críticos, pero evidentemente la desproporción es evidente, y sobre todo teniendo en cuenta que esta población extranjera se supone que son invitados a los que les hemos abierto la puerta de nuestra casa en un gesto de buena voluntad, y nos lo pagan en demasiadas ocasiones pues cometiendo pues este tipo de crímenes, de a veces pequeños delitos, a veces no tan pequeños. Ya estamos hablando de agresiones sexuales, de a veces incluso asesinatos, y como os comento, pues al estar hablando de invitados no se puede comparar con el comportamiento malo de los autóctonos, que evidentemente, pues claro, también se produce. Y aparte, pues este programa, esta sección va a ser también un poco diferente a la de otras semanas, porque vamos a hablar también de esta censura que se lleva a cabo no solo en estos delitos cometidos por extranjeros en los que sistemáticamente se oculta su nacionalidad, sino también pues la censura en general que las redes sociales quieren implantar para que vosotros y la población en general pues no sea consciente de esta situación que nos está trayendo este multiculturalismo negativo. Y como cada semana, y paso ya a presentarla, está aquí con nosotros Cristina Martín. Cristina, ¿cómo estás? Hola, muy buena. Sí, pues esta semana comenzamos con una noticia que ha dado la vuelta a España en todos los medios, tanto diarios digitales como noticiarios de televisión, y en toda la prensa escrita se han hecho eco de estos hechos que ocurrieron el pasado martes 21 de febrero, que fue que un pakistaní de 33 años fue detenido a tiros por los Mossos de Escuadra al circular en contradirección por la ronda litoral de Barcelona, y bueno, dicen que el vehículo había sido robado a la altura de Drasanes, y después comenzó la huida a gran velocidad, durante la que cayeron del vehículo unas 90 bombonas de butano. Una de ellas hirió a una transeúnte que parece que impactó una de ellas con esta chica, y durante la persecución pues dice que habían participado motoristas de la Guardia Urbana, los Mossos de Escuadra, así como también 6 miembros de una furgoneta de la ARRO, que vendría a ser como las fuerzas especiales de apoyo de los Mossos de Escuadra, que esta furgoneta a la altura de la Plaza de la Vila habían realizado varios disparos con una escopeta o un arma larga. El trato que la prensa ha dado a esta noticia, ya os lo podéis imaginar, como siempre, no se le llama musulmán por ningún lado en esta noticia, sino le hacen referencia a él como si fuera un enfermo mental. Al tener nacionalidad sueca, han omitido que es pakistaní. Todos los medios en los que he podido leer la noticia dicen que es un sueco el que ha cometido estos delitos. Y bueno, pues donde he podido leer la noticia han dejado bien claro que no se trataba de ningún atentado. Lo han remarcado en negrita en las noticias, o bien lo han añadido en el propio titular. Esto es lo que querían que resaltase: no se trata de ningún atentado, no os alarméis. Y bueno, pues también han añadido que no tenía antecedentes en España, pero no han mencionado si tenía antecedentes en Suecia o en Pakistán. Así que bueno, nos sigue faltando mucha información sobre este inmigrante y bueno, es repugnante de nuevo cómo han tratado el caso en cualquiera de los medios en los que ha salido. Siempre hacen lo mismo. En este caso, pues han seguido, yo creo que directamente hay un manual, y no hablo por hablar, un manual real de cómo tratar este tipo de noticias en toda Europa para tener a la población europea engañada y completamente desinformada. Lo primero, siempre, que no se trata de un atentado terrorista. Lo segundo, que estamos hablando de un enfermo mental. Y la tercera, como tú comentas, siempre omitir su origen. Si ha nacido en Suecia, pues se dice que es sueco, aunque en realidad sea un pakistaní. Si ha nacido en Alemania, se dice que es un alemán, aunque sea un turco o un sirio. Y así ocurre en todos los países. Y además, es que no ha sido solo esta noticia la que ha sido omitida o mal dada. También estos días en Alemania, pues un caso, el típico ya, de el típico loco que sale a la calle con un coche o con una furgoneta y empieza a atropellar a gente. También una oscuridad total sobre esa noticia, no se ha contado absolutamente nada. Parece que en Londres hace poco también ha habido un caso parecido. Y bueno, lo que estamos comentando siempre, lo del verano pasado ya fue escandaloso. Yo recuerdo el verano de 2016 cómo se dieron un montón de casos de estos, de supuestos locos en tratamiento psiquiátrico, que siempre se llamaban Mohamed o Hassan o Ali, que se dedicaban a acuchillar a la gente, a atropellarla por las calles, y siempre eran presentados como enfermos mentales. Por otra parte, pues directamente se están ocultando los gravísimos disturbios que está habiendo en París estos días por parte de población extranjera, también los disturbios de Suecia tapados completamente. Tapados también, y muy curioso, estas revueltas que está habiendo en Sudáfrica contra inmigrantes ilegales, pero claro, son como son sudafricanos de raza negra que se están manifestando contra la presencia de inmigrantes somalíes también de raza negra, pues no casa, ¿no? No casa con el concepto del malo, ¿no? Del racista, del xenófobo que nos quieren vender, que siempre es un blanquito europeo muy malo que se opone a la presencia en su país, pues de africanos, de asiáticos y de musulmanes. Lo mismo que con el muro de Donald Trump. Siempre están dándonos la murga con el muro y con el control de la inmigración de Donald Trump. Cuando el muro lo pone Arabia Saudí, no le interesa a nadie. Cuando el muro lo pone Israel, no le interesa a nadie. Cuando lo pone Argelia, cuando lo pone Marruecos, cuando docenas de países del llamado pues tercer mundo ponen muros, tienen leyes de extranjería durísimas, mucho más que las nuestras, no le interesa nada a nuestra magnífica prensa. A ellos solo les interesa noticias que criminalicen a los europeos para ir creando pues esta sensación y esta idea de que aquí los europeos somos los malos de la película, como la niña esta que le dieron una paliza hace unos meses ya en Palma de Mallorca, que se habló bastante del tema al principio. Claro, como era una niña que había recibido una paliza de un grupo de adolescentes chicos, pues parecía que estábamos ahí ante un caso de machismo, pero en cuanto se descubrió que los culpables eran pakistaníes, automáticamente se ocultó el caso, que ha desaparecido por completo de los medios de comunicación y no le interesa a nadie. Pues señores, esta es la prensa que tenemos y contra la que nos tenemos que rebelar, y por suerte, y ahora hablaremos de eso también, pues cada vez tiene menos seguimiento. Cristina, ¿qué más tienes? Sí, solo decir algo más a colación sobre el caso anterior, que bueno, este pakistaní fue detenido, no sufrió ningún daño en esta persecución, pese a los disparos, o también creo que colisionó con otros vehículos y no sufrió ningún daño, y por el momento pues solo sabemos que permanecerá encarcelado hasta el juicio. Las últimas noticias han dicho que tendrá cárcel provisional. Y si os parece, seguimos con más noticias. El pasado 19 de febrero publicamos en nuestra página web una entrevista que al parecer le hizo un diario lituano a un refugiado recién llegado a Alemania. Los periodistas de este portal de noticias, que se llama Lietuvos Vitas, que significa mañana lituana, visitaron un centro de asilo en Múnich, donde los 1.200 solicitantes de asilo eran libios, somalíes y sudaneses. En esta entrevista, el refugiado somalí decía que había venido a Alemania a beneficiarse de las ayudas durante el resto de su vida. Estos periodistas cuentan asombrados que, vamos, este somalí declaraba abiertamente que no quería trabajar, que, y aunque el permiso de asilo era de 8 semanas, él decía que había venido para quedarse para siempre y que esto era lo que le habían prometido. Imagino que esta promesa se la habrán hecho en la mafia barra ONG que le ha programado su viaje a Europa. Sí, bueno, hasta aquí la noticia que no nos sorprende ya, porque ha ocurrido muchas veces y ya no nos sorprende. Y bueno, pues dice que a este medio también que cuando tuviera la nacionalidad iba a traer a toda su familia, algo que también nos es muy muy común, que su familia es un total de 10 personas. Y bueno, como ya os digo, no nos sorprende esta noticia, que aunque nos causa rabia o estupor, lo que sí que nos ha sorprendido es que tras ver el alcance que tuvo esta entrevista en las cuentas oficiales de redes sociales de Democracia Nacional y en nuestra propia página web, que tuvo casi 60.000 compartidos en Facebook, sí, cientos de comentarios indignados y miles de personas en línea en nuestra web durante días, pues eso, vimos que varias personas que trataban de publicar esta noticia en Twitter no podían hacerlo. Nos escribieron diciendo, oye, mirad, a ver qué es lo que pasa, que no podemos publicar enlaces a la noticia en Twitter. Pues bueno, desde entonces Twitter ha marcado nuestra web como no grata en su red social y nos está impidiendo publicar enlaces de artículos de la web, este y cualquiera. Y bueno, todavía nos siguen entrando mensajes de personas que eso, que no entienden esta censura y que nosotros desgraciadamente pues no podemos darles una respuesta, porque desde la administración de Twitter no hemos obtenido respuesta ninguna. Hemos escrito preguntando por qué Twitter censura nuestra web y no se nos responde. Y bueno, nuestra web, nuestras cuentas oficiales responden a una organización política legal, entonces no tenemos total derecho a expresarnos, a publicar nuestro contenido, aunque bueno, ya deducimos que este tipo de noticias incomodan mucho y bueno, y creemos que no se nos va a permitir darles difusión. Sí, es espectacular la acogida y el seguimiento que ha tenido en la página de Democracia Nacional esta noticia. Como comentas, se acercan a los 60.000 los seguidores que han compartido esta noticia. Mucha indignación, como tú has comentado, por los comentarios de este somalí, aunque también se ha visto indignación de algunos comentarios en sentido contrario. Todavía hay mucho progre tonto y algunos comentarios diciendo, hombre, ¿cómo es posible un hombre, un somalí que huye de la pobreza, cómo se va a negar a trabajar? Es imposible, claro que quiere trabajar. ¿Cómo va a decir un somalí que quiere vivir de las ayudas? Eso es racismo por vuestra parte. Es bastante curioso que esta gente es que es la misma que dice que, claro, es que tienen que venir inmigrantes porque los vagos españoles no quieren trabajar, porque es que los españoles ya no quieren trabajar en el campo, ya no quieren trabajar en la hostelería, ya no quieren trabajar en la obra, ya no quieren trabajar en las fábricas, no queremos trabajar en ninguna parte, según todos estos antirracistas, y claro, hay que traer aquí a los inmigrantes por millones. O sea que nosotros sí que somos unos vagos que no queremos trabajar. Directamente nos insultan así, sin cortarse un pelo, pero insinuar un poco que a lo mejor hay algunos o bastantes inmigrantes de los que vienen que quieren vivir del estado del bienestar europeo, pues eso ya es un racismo intolerable que no se puede, vamos, no se puede consentir de ninguna manera. Evidentemente, claro que sí, que hay inmigrantes que trabajan, pero muchísimos, todos sabemos que no, y sobre todo sabemos que algunas nacionalidades, algunas religiones, pues tienen más tendencia que otras a vivir del presupuesto público y de vivir de las ayudas, cuando, a ver, es que no deberían cobrar prácticamente ninguna ayuda. Nosotros nos dijeron que venían a trabajar donde nosotros no queríamos, que venían a hacer los trabajos que sobran, ¿no? Por lo tanto, no pueden estar cobrando aquí ningún tipo de ayuda ni de paguita social. En el momento en el que se quedan sin trabajo y no pueden mantenerse por sí mismos, pues señores, lo siento mucho, pero tienen que volver a su país de origen y que su estado de origen se ocupe de ellos. Si son refugiados de guerra, pues lo que decimos siempre, se monta un campo de refugiados en su país, en el país fronterizo, y nosotros, por supuesto, pues enviar toda la ayuda humanitaria que haga falta. Pero la tendencia es la contraria. Es aquí en España, pues sigue este discurso, esta presión constante para seguir importando refugiados. Se siguen implantando pagas universales a todo el mundo. La de la región vasca fue pionera, pero ya se ha implantado en la Comunidad Valenciana, ya se ha implantado también en La Rioja. en el País Vasco han sido los separatistas vascos, en la Comunidad Valenciana la izquierda y en La Rioja la derecha. O sea que esto es una política que están siguiendo todos por igual. Y además, todos estos supuestos refugiados, como este somalí, pues las estadísticas lo dicen, 2/3 partes son analfabetos sin ningún tipo de formación laboral de nada, y que es imposible prácticamente insertarlos en el mercado laboral europeo. Están costando una millonada, 17.000 millones de euros se va a gastar Alemania en mantener a estos refugiados, 2.000 millones Austria. En España, pues el cálculo no se ha hecho porque no interesa, pero me imagino que también altísimo. Y en estas circunstancias, pues como tú muy bien dices, Cristina, pues claro, pues tienen ya que censurar, porque esto es que ya no da más de sí. O sea, al final la gente está viendo la realidad y los medios de comunicación, por mucha influencia que tengan, por mucho poder que tengan, al final no pueden ocultarle a la gente lo que están viendo con sus propios ojos en el día a día. Ya hemos comentado estas encuestas de rechazo masivo a esta inmigración tan mal gestionada por parte de los españoles. Ya vimos en su momento pues el Brexit, la elección de Donald Trump, cómo la gente ignoró por completo lo que le estaban diciendo los medios de comunicación que tenían que hacer. Están completamente desprestigiados, cada vez menos gente ve las televisiones, por supuesto, los periódicos de papel están hundiéndose directamente y cada vez más gente pues está intentando buscar información por su parte. Lo que comentas de Twitter, la censura de Democracia Nacional, pues es constante, y no solo en Twitter, en Facebook nuestro presidente y el colaborador de este programa, Manuel Canduela, pues ya está harto de que le censuren cada 2x3. Hemos comentado también antes en la tertulia pues esta noticia bastante interesante de la APF siendo perseguida en Bruselas para retirarle la financiación, y directamente una noticia completamente censurada en toda España, en toda la prensa. También en la sede regional que hay en la Comunidad Valenciana de Democracia Nacional, que está en Castellón, pues han pasado bastantes cosas bastante fuertes y bastante graves. Hace bastante poco, en noviembre, un ataque de 100 proetarras de extrema izquierda a la sede, con evidente intención de reventarla, de encerrar dentro a los militantes y de casi pues quemar la sede con ellos dentro prácticamente, porque aquello iba muy en serio, iba a ser un ataque muy violento. Y la prensa local no dijo absolutamente ni una palabra. Una prensa local que el 95% de lo que publica son estupideces y chorradas. Y hay un ataque ultraviolento de 100 tíos de extrema izquierda a la sede de un partido político y consideran que eso no es noticia. Hace poco apareció una pintada de Stop Islamización de Europa en un municipio de Castellón, cerca de una mezquita de allí. Y la prensa local dio la noticia, pero completamente omitiendo que estaba firmada por Democracia Nacional. Decían, sí, la pintada está firmada por un partido político, pero vamos, claramente hubo la orden de que Democracia Nacional no se le puede nombrar, directamente prohibido. Lo de Facebook ya lo he comentado, y también han llevado al general Blas Piñar, ha ido Pedro Varela a esa sede regional, y ni una palabra en los medios de comunicación locales. Censura total y absoluta, al mismo tiempo que vemos que a otros grupos, aparentemente también de una línea parecida, pues están constantemente, esta misma prensa que censura ADN, pues constantemente aupando y sacando a estos grupos cada 2x3, a veces pues sin venir a cuento de nada, pero parece que por lo que sea hay que promocionar a ciertos grupos mientras se censura constantemente ADN. Y además es curioso que estos grupos aparentemente nacionales son promovidos por prensa de izquierdas, sobre todo La Sexta, El Público, que se supone que son pues las televisiones o los medios casi oficiales, ¿no?, de este régimen, los que están marcando la línea ideológica del régimen, son los que están promocionando a estos grupos aparentemente nacionales. La verdad es que pues cualquier persona que sea un poco observadora debería llamarle todo esto la atención bastante. Cristina, no sé si tienes algo más que comentar. Que básicamente ya sabemos todos la censura que hay en Facebook, todas las veces que se ha reunido Angela Merkel durante esta crisis de los refugiados con los propietarios de Facebook, donde decían que no querían que se dieran este tipo de noticias, pues bueno, ahora vemos también que en Twitter, que se hace llamar a sí misma la única red social sin censura, ha empezado desde hace unos años pues a aplicar censuras dependiendo en qué países. Ya hemos visto varios artículos en prensa que anuncian el sistema de control que les permite bloquear mensajes en función de las leyes de cada país. Y bueno, pues estas medidas que están adoptando Twitter parece que se están también postrando ante estos postulados y estas directrices que les dan a los medios de comunicación y a las páginas web. También hemos visto recientemente una noticia que no sé si habéis comentado en estos programas anteriores, que ya hace unas semanas que salió, que decía que en Francia van a prohibir todas las webs que hablen de aborto, o sea, que sean contrarias al aborto. O sea, vemos que es un nivel de censura a nivel mundial y vemos que, bueno, toda aquella opinión disidente va a ser censurada, y excepto la disidencia controlada, como bien decía, que es a la única que se le da voz a día de hoy. Eso es. Están ya, pues, tenemos que verlo como algo positivo. Ya son señales de desesperación total. Están intentando implantar su dictadura ideológica. Ven que no les sale bien. Ven que las encuestas dicen que la gente no están tragando con estas imposiciones y estas ideologías masónicas, y tienen que lanzar directamente sus leyes contra el odio, sus censuras masivas en los medios de comunicación y sacar, como tú muy bien dices, a sus disidencias controladas. Pero yo creo y espero que no les va a salir bien. Sí que es verdad que esto, pues, lo tenemos que conseguir entre todos, que no les salga bien. Por eso es tan importante, siempre os decimos, la colaboración popular de la gente, de los trabajadores, de la clase media, de la gente normal y corriente que escucha este programa, porque este régimen es un gigante con pies de barro, y a la mínima que le apretemos un poco y a la mínima fuerza que empujemos contra él, se irá a pique, caerá al suelo y no quedará absolutamente nada de todo este entramado falso y artificial que nos han montado en contra de nuestra voluntad. Y bueno, nada más, Cristina, si no tienes nada más que añadir, pues te emplazo hasta la semana que viene. Un saludo y hasta la semana que viene. Perfecto, Cristina, hasta luego. Efeméride de la semana. 24 de febrero de 1525. Batalla de Pavía. A comienzos de noviembre de 1524, los franceses, al mando de su rey Francisco I, conquistan Milán, expulsando a los españoles de esta ciudad. 2.000 arcabuceros españoles, 4.500 lasqueneses alemanes y suizos y 30 jinetes pesados mandados por Antonio de Leiva se atrincheran en la ciudad de Pavía. A continuación, los franceses iniciaron el asedio a esta ciudad con un ejército de unos 30.600 hombres y 53 piezas de artillería. Tres meses después, la ciudad seguía resistiendo, aunque muy debilitados sus defensores por las enfermedades y el hambre. Mientras los franceses esperaban la rendición de Antonio Leiva, Carlos I mandó un ejército de auxilio desde Alemania a Pavía al mando del marqués de Pescara. En Pavía, los soldados imperiales, alemanes y suizos no recibían sus soldadas y amenazaron con rendirse al enemigo. Los capitanes y generales españoles desembolsaron de su propio bolsillo el dinero para que las tropas alemanas y suizas aguantaran. Ante la difícil situación de sus oficiales, los 2.000 arcabuceros españoles decidieron seguir defendiendo Pavía aún sin cobrar. El día 24 de febrero llegan los refuerzos imperiales. Los sitiadores eran ahora los sitiados. Los imperiales atacan a las 5 de la mañana, abriendo una brecha en el centro de los franceses. Francisco I ordena cargar a la caballería francesa. La flor y nata de su aristocracia se toparía contra el mejor arma de su época, los tercios españoles.